En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Radical ya no es lo que es lo que nos dicen. El lenguaje y su uso cambia creencias y pensamientos. Todo es muy orwelliano, muy de neolengua. Si miramos el diccionario de la RAE, tenemos que llegar a la cuarta acepción para encontrar el significado con el que se usa esta palabra, la palabra radical. Los primeros hacen alusión a que significa de raíz, auténtico, pero ahora se usa en sentido peyorativo, como si fuera un insulto, como elemento de ataque. Se ha modificado su significado para hacer alusión a otra cosa. La cosa ha llegado a la gravedad de que a veces parece que lo verdaderamente radical o más radical es la lucha contra lo que se califica de radical. La palabra, esta palabra, perdió su valor, su autenticidad. La pasada Nochevieja, en varias ciudades de Alemania, especialmente en Colonia, se produjeron ataques sexuales a cientos de mujeres. Fue un acto organizado, un atentado contra la libertad y la dignidad. Otro más, uno más, deleznable, un crimen que la justicia debe perseguir, juzgar y condenar. Se ha denunciado y con razón, que este crimen no ha tenido suficiente eco, cuando sí lo tenía que haber tenido. La causa hay que buscarla en que muchos de los atacantes eran inmigrantes y refugiados, y no se atrevían a contarlo. Lo que sí que no es de recibo, y esto también es verdaderamente radical, es que se use este hecho, y también ha ocurrido esto, para justificar los límites que se pretenden poner a la inmigración y los refugiados. Ambas cosas, insistimos, no tienen nada que ver. Esta semana, el Parlamento danés aprobará los cambios en la ley que imponen requisar los bienes del inmigrante, una cuota a pagar para el solicitante de asilo, la imposibilidad de volver a reunirse con su familia al menos hasta pasados 3 años. Esto sí es radical, pero radical en el mal sentido de la palabra. Un crimen no se arregla con una barbaridad. Les habla Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada con todo el equipo ya preparado, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Alex Fidalgo en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Estos serán nuestros contenidos. Y antes de nada, os recordamos nuestro perfil en Twitter, @rosavientos, y nuestro hashtag, nuestra etiqueta, @rosavientos, para que comentéis todo lo que queráis, @rosavientos. Abrimos dentro de unos minutos nuestra puerta al enigma con el Club del Misterio. Lo haremos para conocer un experimento que se efectuó hace un siglo. Un experimento que determinó que el alma humana pesa 21 gramos. Las claves de este estudio, su realidad o no, sus consecuencias, sus implicaciones, otros trabajos similares, insistimos, en el Club del Misterio dentro de tan solo unos minutos. Y habrá otros muchos enigmas esta noche. Conoceremos los secretos del reino animal, los misterios de las plantas. Además, sabremos algo más de dónde se esconden los 1.500 barcos españoles que están en el fondo del mar con sus tesoros. Y también sabremos qué falla en el refugio para residuos nucleares, conocido como el refugio del fin del mundo. Será en Eureka. Y en Mujeres y con Historia conoceremos a Ranavalona I, la reina más asesina y sanguinaria que jamás haya existido. También hablaremos de cine con José Manuel Escribano y conoceremos las claves que han hecho que un coche ecológico esté en el Rally Dakar, una iniciativa solidaria que estará presente en el encuentro Planeta Responsable que se organiza este lunes con el objetivo de mejorar el mundo con la organización de Planeta. Uno de los asuntos que tratará en Azul y Verde Alex Fidalgo. Muy buenas noches, Bruno. Te lanzo una pregunta, os lanzo una pregunta a ti, a Silvia y a toda la audiencia. ¿Se podría correr en el Rally Dakar, que es la prueba más dura del mundo del motor, con un coche eléctrico? Os doy la respuesta en Azul y Verde, en un rato. Seguramente será la presidenta de los Estados Unidos. En la próxima, Hillary Clinton, un personaje que, sin embargo, guarda muchos secretos que hoy vamos a intentar desvelar en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Muy buenas. Hola, muy buenas, Bruno. Efectivamente, vamos a hablar de un atentado en Bengasi que la implica. Vamos a hablar de los emails perdidos. Vamos a hablar de esas donaciones extrañas que la acosan. Y también, cómo no, vamos a hablar de esas conferencias también pagadas que han hecho rico a ella y a su marido. Y por supuesto las primeras pistas para intentar averiguar cuál es el personaje misterioso de esta noche con Silvia Casasola. Buenas noches a todos los rosaventeros y bueno, estar muy pendientes porque vamos a dar unas pistas que tienen que ver con nuestro personaje que es un escritor y además un escritor perseguido por su ideología y por atreverse a denunciar o escribir sobre temas delicados y polémicos. Pero, ¿cuál de estos escritores afirmó? Yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista abstracta, por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. ¿Será Boris Pasternak, autor de Doctor Zhivago? ¿Será Salman Rushdie, autor de Los versos satánicos? ¿O será Federico García Lorca, autor de Bodas de sangre, por ejemplo? Ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos nos tenéis que decir cuál de estos tres es nuestro personaje oculto de esta noche. La 1:37, muchos asuntos para comentar desde ya mismo. Vamos allá con ellos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can. El Club del Misterio. 21 gramos, eso es lo que pesa el alma. Lo afirmamos y nos lo preguntamos, pero es que todo esto viene de un experimento que tuvo sus consecuencias, sobre las que esta noche vamos a hablar. Y lo vamos a hacer en el Club del Misterio con Juanjo Sánchez Orón. Muy buenas, Juanjo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Juanjo. Yo vengo aquí muy bien preparada, ¿eh? Con mi balanza, mis pesitas. Luego ya veremos en qué queda la cosa. Sí, sí. No es un dicho lo de 21 gramos, ¿eh? Puede ser verdad o no puede ser verdad. Ahora mismo lo vamos a contar. Pero es que eso partió de un experimento que concluyó aparentemente que el alma pesaba eso, pesaba 21 gramos. ¿Cómo fue ese experimento? Pues es un experimento real, es un experimento que ocurre a principios del siglo XX, en concreto se hacen una serie de pruebas en torno al año 1901 y 1902, y el que las realiza es un médico de Estados Unidos, un médico del hospital de Haverhill, que era Duncan McDougall. Este médico lo que hace es algo que yo creo que está muy arraigado en nuestra cultura, porque de alguna manera siempre estamos diciendo que nos pesan los pecados o que nos pesa la conciencia. Es decir, siempre estamos asociando a determinadas facultades físicas, le asociamos una cualidad que es, bueno, pues eso, como el peso. Y además tenemos también dentro de lo que es la tradición pues artística, si nosotros visitamos muchas de nuestras iglesias medievales, encontramos ahí la figura del arcángel Miguel pesando también los pecados en una balanza a los muertos. También si vamos a, yo que sé, al mundo más clásico, en Egipto también aparece la idea de que se pesa también el difunto, se le pesa el corazón frente a la pluma de la justicia, y también en el mundo clásico hay también algunos relatos sobre pesarle el destino a los héroes. O sea que esa idea de que podemos pesar determinadas cualidades de la personalidad existe, y yo creo que eso es lo que hizo Duncan McDougall. Observamos de él algunas cartas personales donde él empieza a razonar esa idea. Dice, bueno, si nosotros tenemos personalidad, si tenemos conciencia, esa conciencia, bajo su punto de vista, creía que si estaba alojada en el cuerpo tendría que ocupar espacio. Y si algo ocupa espacio... Tiene que pesar. Tiene que pesar. Esa es su idea. Y es lo que hace. Él pone en marcha el experimento en su propio hospital. Y hace lo que tiene que hacer un experto, un científico. Es hacer pruebas, experimentar y pesar el alma. Otra cosa es que sea eso, pero él sí descubrió algo en su estudio. Porque con los vivos era muy difícil. Claro, él lo que razona es, bueno, ¿y cómo puedo atrapar esa alma? Bueno, pues él lo que dice es, si el alma pesa, se supone, y además, según la tradición, según la religión, el alma se va cuando nosotros fallecemos, pues lo lógico es intentar ver si somos capaces de detectar una diferencia de peso, una pérdida de peso, justo en el momento en el que una persona fallece. Él lo que tenía a su disposición era un hospital, el hospital de Haverhill, que era un hospital donde había enfermos con dolencias infecciosas. En concreto, él lo que hace es trabajar con tuberculosos, y además escoja tuberculosos porque dice que como tienen una agonía tan lenta, esa enfermedad es una agonía tan lenta, además se van debilitando tanto, sus cuerpos llegan a ser ya muy ligeros en el momento ya casi final, cuando ya están a punto de tener el óbito, bueno, pues lo que hace es que le permite que colocándolos luego sobre una báscula, vea que sea una muerte muy muy poco agitada. Entonces sabe que no van a entrar en grandes convulsiones y eso le va a permitir poder medir exactamente los cambios que se puedan producir en el cuerpo de una manera bastante cómoda y bastante fiable. Y él hace la prueba durante varios meses con diferentes sujetos. Lo hace todo, hace seis pruebas, de las cuales tenemos datos para cuatro de ellas, porque hay dos que no parece que se dieran en buenas condiciones. Él dice que en una de ellas incluso parece que cuando él estaba midiendo, es decir, la técnica es muy sencilla, él colocaba el catre del enfermo, cuando más o menos calculaba que iba a fallecer, sobre una báscula. Una báscula de las que usaban los tenderos en la época, pero que eran unas básculas parece que bastante fiables. Y él estaba allí todo el rato haciendo mediciones con algunos colegas hasta que en el momento en el que él consideraba que se había producido justo el último suspiro y miraba a ver si había un cambio. En ese momento él, hay en uno de los casos que dice que aparecer algunos colegas o alguien de alrededor le impidió seguir adelante con el experimento, o sea que no debía estar la cosa como muy bien vista y debía ser medio clandestina la investigación. Y los resultados fueron que efectivamente en una de las pruebas, en la primera que él realiza, detecta una pérdida de peso de 21 gramos que él atribuye a la sustancia del alma, así luego él lo va a llamar en una publicación que va a hacer una revista científica, pero luego en las otras pruebas va a haber cambios y en algunos casos, por ejemplo, llega hasta 45 gramos. O sea que no siempre la pérdida de peso, esa merma de peso, estaba dentro de los 21 gramos, que al final ha sido lo que ha quedado de este experimento. Pero un experimento que, como nos acabas de decir, se publicó en una revista científica, así que por lo menos a cierto nivel, a nivel de pruebas, a nivel de cómo se hacen las cosas, otra cuestión es la conclusión, pero cómo se deben hacer las cosas, en ese sentido, era válido. El experimento era válido y él además al principio parece como una persona muy prudente porque él asegura que no es, en sus escritos asegura que él no cree por ejemplo en los fenómenos psíquicos que entonces estaban muy, muy de moda como bien sabemos, tampoco es especialmente religioso en ese sentido. Pero es cierto que él, de momento, lo que piensa es que deben ser algo así como las funciones psíquicas del individuo, que de alguna manera, a lo mejor, bueno, pues tienen ese soporte material y se pierden cuando fallece el individuo. Entonces, al principio quiere ser prudente, no quiere hablar de alma. Pero se traiciona a sí mismo, porque aunque él dice eso, y ya está tan convencido porque iba haciendo las pruebas seis veces, y hace una prueba adicional muy interesante, hace una comparativa con perros, para ver si es un fenómeno que es exclusivo de los seres humanos o no, es algo que afecta a todos los animales. Y hace una prueba asesinando a 15 perros, claro, los tiene que sacrificar. Ahí no espera a que estén moribundos. Claro, ahí lo que hace es que les da un sedante venenoso, también porque lo que tiene que provocar es una muerte lenta por la dificultad del instrumental en sí, con lo que decíamos, no interesaba que fuera algo muy agitado, porque si no, claro, él... Sí, que tiene que estar prácticamente inmóvil. Claro, la báscula que utilizaba, naturalmente, no puede estar moviéndose mucho, porque si no, lo que es la medición, el registro, pues variaría mucho, ¿no? De hecho, yo digo que hay alguna de las pruebas que hace con una mujer, que además muere por un coma que tiene diabético, y esa mujer al parecer tenía demasiadas convulsiones y no pudo medirlo como él quería. Entonces, él lo que hace es que, como digo, se traiciona a sí mismo, porque en principio es como muy prudente, pero hace dos cosas. Por un lado, sí, publica en una revista científica, en una revista de medicina americana, publica también en una revista de investigaciones psíquicas, porque él se pone en contacto con un investigador psíquico de la época muy importante, Hobson, que es uno de los fundadores de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas en Estados Unidos, pero es que también hace una rueda de prensa. Entonces, si vosotros imaginaros la escena de, en el año 1907, que es cuando él al final publica los resultados, convoca una rueda de prensa, como aquí hay veces que se hacen esas ruedas de prensa que se ha descubierto una nueva partícula o hay un experimento así deslumbrante, pues él hizo exactamente esa misma puesta en escena. En Boston se reúne con sus colegas colegas médicos y asegura que ha hecho esta medición. Y ahí ya trasciende la idea, porque así aparecen los titulares de prensa, de que el alma pesa y que además los animales no tienen alma. Y con esos titulares se empieza ya a revolucionar todo lo que es los medios de comunicación de la época. Eso consta muy bien en todos los que son los diarios, y se extiende por todos los Estados Unidos, pero también salta al otro lado del charco, como decimos, y también llega a Inglaterra. Es que eso tenía unas implicaciones extraordinarias, importantísimas. Que el alma pesara influía a la iglesia, influía a la ciencia, influía a la filosofía, influía prácticamente a todo, y todo el mundo casi quiso apostillar su idea de lo que era aquello. Sí, es un planteamiento realmente muy cómodo, ¿no? Porque yo creo que más o menos desde el siglo XVII había determinadas posturas filosóficas, incluso religiosas, que tenían cada una su zona de confort. Es decir, los famosos debates de dónde empezaba la razón, dónde empezaba la fe, si la fe se puede entender a través de la razón o no, si, por ejemplo, la ciencia tiene que ponerse a explicar las categorías o las ideas religiosas o no. Esos debates más o menos se habían quedado un poco de lado y había una especie de vamos a decir así, de consenso de no agresión, de que cada uno se dedicaba a lo suyo. Los teólogos reflexionaban por su lado y los científicos por otro. Pero claro, aquí había una cuestión muy interesante, y es que si realmente tú demostrabas que el alma tenía propiedades físicas, eso tenía consecuencias que tambaleaban mucho lo teológico. Una anécdota muy curiosa, por ejemplo, que se planteó algunos, porque aquí opinó todo el mundo, opinaron, como tú decías, Bruno, opinaron todos los perfiles profesionales, porque además se consideraban, iban, digamos así, inducidos por los periodistas, que querían opiniones expertas. Y claro, ¿quiénes son los expertos o los competentes en estas cuestiones? Y resulta que, por ejemplo, había algunos que decían, no, esto es imposible, porque si el alma tiene peso, luego no puede ir al cielo. Entonces, naturalmente, esto solamente podría ser atraída por la gravedad y, por lo tanto, toda la idea de que podemos ir al cielo o no, se viene abajo, ¿no? Había otros que defendían que, por supuesto, no, esto no. Eran dos campos totalmente distintos. Una cosa era el mundo inmaterial del alma y otra cosa era el mundo de la materia. Y no había como vasos comunicantes. Y el propio Tesla, por ejemplo, también se pronunció sobre el asunto. Dio una larga entrevista a un medio y él aseguraba que ahí había una serie de problemas de método. O sea, había muchos científicos que lo que decían era que realmente no podíamos tener la certeza de que realmente lo que se hubiera medido fuera eso, sino que se estaban midiendo otro tipo de cuestiones. ¿Qué otras explicaciones daban los científicos para no dar credibilidad al experimento de esta persona que estuvo haciendo todo el peso del alma? Pues sobre todo empezaron a aludir a que realmente lo que había ahí era una serie de como de pérdida de fluidos del cuerpo en el momento en el que una persona fallece. Y esa pérdida de fluidos, que sobre todo hablaban de la evaporación, el hecho de que hay una disminución de la temperatura, y eso naturalmente produce que, bueno, haya pérdidas de fluido de distinto tipo. Lo que pasa que él, Duncan MacDougall, dijo que él había asegurado, así lo tiene escrito, había verificado que, por ejemplo, si había pérdida de mucosidad, pérdida de orina, cualquier tipo de sudor, incluso todo eso lo fue registrando, y entonces lo iba poniendo en la suma o la resta de lo que tenía que medir el peso del individuo. Incluso él mismo se colocó sobre la báscula y empezó repetidamente a vaciar sus pulmones por si lo que estaba haciendo era pesar el aire residual del difunto. Pues claro, el aire pesa, y estamos hablando de unas cantidades tan pequeñas que a lo mejor podía ser ese aire, ¿no?, ese último suspiro que realiza el individuo. Esos fueron sobre todo el principal número de explicaciones alternativas. Tesla dio una explicación, como él era un genio, dio una explicación un poco distinta. Él decía que más o menos lo que se estaba pesando era un poco la diferencia o el peso, como la presión del aire que había en la estancia, y que variaba en el momento en el que también el individuo soltaba ese último suspiro, ¿no? Entonces, cambió mucho, pero al principio todos iban por ahí, o bien que la explicación era que la báscula naturalmente no era algo demasiado fino, ni demasiado fiel como para poder llegar a esos extremos. Pero de todas formas hay una propuesta muy interesante, y es que había otros que dijeron, bueno, el experimento, oye, si hay una diferencia entre los perros y los hombres, aquí tenemos, por lo tanto, un fenómeno fisiológico que afecta a la muerte que es bastante interesante. Porque bueno, algo tenía que ser lo que pasaba 21 gramos, ¿no? Claro, o sea, la idea sería que nos encontramos con esa diferencia. Entonces, bueno, vamos a intentar investigar más. Pero claro, esto tiene un inconveniente. Tú te tienes que morir para poder hacer este experimento. Entonces aquí tenemos un problema ético. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, pues hubo propuestas de utilizar a condenados a muerte, y aprovechando que hay que ajusticiarlos, pues por lo menos que hagan esa concesión un poco a la historia de la ciencia. Y hubo propuestas, por lo menos salieron en prensa. Dos propuestas tengo recogidas yo, una en una cárcel de San Quintín, la famosa cárcel penal de San Quintín, y otro que es en la cárcel de una cárcel de Ohio. Uno estaba condenado a la silla eléctrica, si no recuerdo mal, y el otro tenían que ahorcarlo. Y efectivamente parece que sí que lo iban a hacer. Pero también aquí surgen opiniones de una determinada manera, porque estas dos personas, uno de ellos había matado a su cuñado para cobrar el seguro, aprovechando, lo había emborrachado primero y luego lo había asesinado para cobrar su seguro de vida, por eso estaba condenado a muerte, y el otro se había cargado a toda su familia, y además parece que tenía algún tipo de trastorno mental, era una persona bígama, las dos mujeres que tenía habían declarado en el juicio contra él, y entonces decían que si además tenía una doble personalidad, que qué personalidad se iba a pesar en el momento de hacer el experimento. Tenía dos almas, menuda, ¿no? Menuda alma tenía y había otros que decían que todo lo contrario, que estamos ante dos desalmados, y si eran dos desalmados, claro, pues no pesaríamos nada, ¿no? O sea que sí que dio bastante juego este tipo de cosas. ¿Y hubo alguno que en vez de perder eso lo que hizo fue sumar? A ver, aquí lo que ocurre es que naturalmente se empezaron a hacer luego más experimentos con animales. Duncan MacDougall no pudo, él se encontró un poco atrapado, porque por un lado él ya había apalabrado al parecer con otros hospitales el haber hecho más experimentos, pero como se montó todo este revuelo ya no pudo llevar a cabo más experimentos. Entonces hubo otros que hicieron experimentos con animales. Hubo en concreto uno que unos poquitos años después trabajó con ratones, y lo que hacía era, llegó a sacrificar como 30 ratones para ver si había alguna diferencia de peso. Y al principio se encontró con que efectivamente había una pérdida de peso en los ratones. O sea, que aquí ya había un lío monumental. Por un lado, los humanos sí que tenían alma, los perros no, pero los ratones sí. Y lo que ocurrió es que él hizo esas primeras pruebas. Parece que en principio sí que eran positivas, pero luego cuando refinó el experimento y colocó a los ratones para que se asfixiaran dentro de unos recipientes en vacío, envasados al vacío, se dio cuenta de que no había pérdida de peso. Entonces entendía que lo que había estado pesando también aquí era el aire residual de estos animales o algún tipo de fenómeno de vaporización que se producía con algunos fluidos, ¿no? Con alguna sudoración final o algo por el estilo. Incluso se llegaron a hacer experimentos con moscas. Se llegaron a hacer, bueno, ahí lo que ocurre es que todo esto empezó ya también, como siempre, al llegar a los medios, se empezó a hacer bromas sobre el asunto. Y había, por ejemplo, quien se anunciaba que tenía unas básculas que eran capaces de pesar el alma de una mosca, ¿no? Ese era un poco el reclamo comercial que tenía. Entonces había esa publicidad. Pero luego también es interesante cómo lo fue tomando la gente, porque mientras por un lado se estaba produciendo el debate científico, un debate muy incómodo porque, como digo, había determinadas categorías que había que ponerlas un poco en entredicho. En aquel momento hay que pensar que estamos al principio del siglo XX y entonces estaban apareciendo muchísimas energías, estaban apareciendo todo lo que era la microfísica, ¿no?, de la materia. El átomo todavía no se había construido como hoy lo concebíamos, se acababa de descubrirse el electrón, entonces se sabía que ahí había como un gran universo por conocer de energías sutiles que están apareciendo, los rayos X, la radioactividad, y todo era posible. Se pensaba que se estaba conviviendo en un mundo que se había estado rodeado de él y no nunca nos habíamos dado cuenta, y ahora teníamos tecnología para capturarlo. Entonces, claro, esto llevó a que hubiera gente que realmente esto pudiera tener un respaldo. Y había quien pensaba que esto se podía aplicar, si realmente era así, a hacer una especie de perfil de cómo era el alma de las personas, que eso se pusiera una especie de ficha personal, y en función de cómo era el alma de las personas sabríamos cuál era su moralidad. Y entonces empezaron a abundar hasta cierto punto como bromas, diciendo que cuánto pesaría el alma de Rockefeller, que a lo mejor le convendría que empezara a hacer más obras de caridad para que sí su alma pesara más. ¿Cuánto pesaba, por ejemplo, el alma del rey de Bélgica, que entonces se había salido todo el problema del Congo con todo lo que era los estragos que hizo contra la población allí por empezar a explotar ese territorio? Salió un informe internacional. Entonces también en este caso contra el rey Leopoldo se decía que cuánto pesaría el alma del rey Leopoldo. Y hubo también otros aspectos muy interesantes, que ya fue competencia entre pueblos, entre ciudades. ¿Cuánto pesaba el alma de los de Boston frente al alma de los de Washington? Sí, porque ya era una especie también de idea de que cuanta más alma tenías, más inteligente eres. O sea que, bueno, tuvo un recorrido muy, o sea, ahora, muy variado, ¿no? Sí, es sí. Que aquel estudio se publicó en una época en la que, bueno, lo comentabas hace un momento, la búsqueda de algo más, la búsqueda de la existencia de vida después de la muerte, si tenemos una parte más allá de la física, eso. Entonces había una gran expectación sobre ese tipo de estudios, y este doctor MacDougall no estaba al margen de sus trabajos. Es muy interesante porque, claro, él, ¿a quién es un poco el cómplice que tiene en la distancia? ¿En quién un poco tiene su paño de lágrimas? Porque él, desde que hace los experimentos que estamos hablando, que realiza, los hace en torno al año 1901, 1902, hasta que los publica en el 1907, durante todo ese tiempo, él, la única persona que encuentra a la que compartir estas cuestiones es con el doctor Hobson, que, como decía, es uno de los fundadores de la SPR, ¿no?, de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, y era una persona que había estado trabajando de manera además muy crítica en el asunto del espiritismo. Y él lo que busca es esa persona de apoyo que lo oriente. Y en él sí que encuentra algunas posibles explicaciones, porque ellos sí que tienen la actitud de que puede haber una especie de comunicación entre lo inmaterial y lo material. Y ahí es donde surge como teoría, que es en la que luego él se va a ir un poco asentando o convenciendo de ello, que es la teoría del éter. La idea de que tenemos una especie de cuerpo etérico, ese cuerpo etérico, que era lo que manejaban también determinados esoteristas de la época, pues los teósofos como la corriente de Madame Blavatsky, Annie Besant, todo esto, y también determinados espiritistas, y también determinados físicos que coqueteaban un poco con la idea del éter. Entonces pensaban que teníamos una especie de envoltorio de éter, y ese envoltorio de éter, cuando nosotros fallecíamos, se iba y se quedaba flotando en una especie de capa intermedia o de envoltura también intermedia que había alrededor de la Tierra, porque había determinadas teorías físicas que decían que la Tierra, en su desplazamiento orbital, iba envuelta por éter. Entonces estarían como todos estos seres flotando ahí, y eso explicaría también parte de los fenómenos paranormales. Claro. Pero a día de hoy se sabe ¿qué es lo que pesaba 21 gramos o todavía hay discusión? No se sabe realmente qué es lo que pasó. Se ha hablado mucho de la cuestión de lo de la del aire residual, es un poco lo que más se ha comentado. Había alguno que, pero bueno, hoy en día yo creo que no sería aceptable. Alguno hablaba de que la sangre tiene oxígeno y el oxígeno cuando te mueres no lo necesitas. Entonces ese oxígeno como que se va, pero es una teoría también yo creo que un poco absurda. Y luego lo que se han hecho ha sido nuevos experimentos, pero ahora se está trabajando y hay experimentos para medir un poco si tenemos alma o no, pero se está trabajando desde el campo más bien de la termodinámica, un poco de la física cuántica. O sea, hemos pasado de lo que fue una especie de metafísica del éter a una metafísica, que es en la que estamos hoy en día, de la física cuántica. Y eso es lo que permite un poco amparar o intentar apear este tipo de conceptos tan abstractos y darle un poco de naturaleza casi físico-química. ¿Y en el alma de los bebés hicieron algún tipo de investigación? Con esto no, porque no... Es que había que matarlos. Había que matarlos. Lo que sí que hay son algunas propuestas que son medio irónicas, no sabes muy bien si son medio en serio o medio en broma, pero claro, como la teología dice, determinados postulados teológicos dicen que el individuo, cuando la mujer, cuando está todavía en el momento de gestación, el bebé en el feto tiene alma en un momento determinado, o sea, no es justo en el momento, digamos, que se produce esa célula, ¿no?, inicial, sino que hay que esperar un tiempo a que eso se desarrolle, y entonces en ese momento se desarrolla, o sea, se introduce el alma desde fuera. Entonces hay un tiempo en el que las madres tienen todavía, las embarazadas tienen todavía, están desarrollando ese feto, pero todavía se supone que el individuo no tiene alma. Bueno, lo que aseguraban era que a lo mejor lo que se podía hacer era coger una embarazada, llevártela a un lugar encantado donde hubiera espíritus por ahí pululando, y a ver si eran capaces de atrapar a ese espíritu y que encarnaran el niño que van a hacer. De esa manera, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pesar a la embarazada antes y después del momento y ver si hay una diferencia de peso. Es cierto que, por ejemplo, sí que se hizo algo parecido con médiums. Hubo médiums que cuando entraban en posesión se las colocaban una balanza, y entonces lo que se hacía era medir si realmente pesaba algo antes de la posesión, ¿no?, mediúnica o no. ¿Y ahí qué resultado dio? Ahí hubo bastantes discrepancias. No hubo también cosas muy, muy, muy claras, ¿no? Porque además también se entiende que es un estado como convulso y es muy difícil de medir, ¿no? Es que son muchas variables. 21 gramos, el peso del alma. El origen de ese experimento, un origen real. En el año 1901 comenzó a realizarse. No sabemos todavía qué es lo que pesaba 21 gramos, si el alma u otra cosa. Pero sobre ello hemos hablado esta noche en el Club del Misterio con Juan José Sánchez Oro. Muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias. Venga, vamos a pesarnos. Venga. Decía con almohadilla rosa vientos Pedro Ruiz Hidalgo a propósito de este asunto, que buscarle materia al alma es no haber entendido su naturaleza. 21 gramos, esa es la conclusión a la que llegó ese estudio, que tiene prácticamente un siglo. Incluso se han hecho películas sobre ese tema. Se han hecho películas utilizando ese título. Es un experimento que tuvo muchas más consecuencias, muchas más lecturas de las que nos imaginamos. Sobre ello hemos hablado en el primer tramo de La Rosa de los Vientos. Quedan muchas cosas. Vamos a descubrir dentro de unos instantes, después de las noticias en Onda Cero, algunos de los secretos que guarda la persona que puede ser próximo presidente de los Estados Unidos, a Hillary Clinton. Pero lo dicho, después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Dentro de unos instantes estamos en materia reservada 12.0. También en esta nueva hora de programa vamos a conocer algo más sobre los barcos, los 1.500 barcos cuyos tesoros están bajo el mar. Tesoros en bajo el mar es precisamente el título de portada de la revista Historia de Iberia Vieja. Su autor, Javier García Blanco, va a estar con nosotros hablándonos de eso, de los pecios españoles que están extendidos por todos los océanos y los mares, los vascos que se han encontrado y los que se encontrarán. También hablaremos del enigma de las plantas, su sexto sentido o sus 15 sentidos, entre ellos hablar, sentir, la telepatía, la comunicación también. Sobre ese tema hablaremos con Carlos Fernández, escucharemos unos cortos, escucharemos su voz en los encuentros cercanos, los encuentros cercanos que van sobre el enigma de las plantas. Pero antes de pasar y de hablar de Hillary Clinton y sus secretos, unas pistas más para averiguar quién es el personaje oculto de esta madrugada. Os recordamos que esta noche es un escritor, que además es un escritor que fue perseguido y que arriesgó su vida defendiendo sus ideas. Pero, ¿cuál de estos tres autores escribió Duérmete, clavel, que el caballo no quiere beber? Duérmete, rosal, que el caballo se pone a llorar. Boris Pasternak, autor de Doctor Zhivago. Salman Rushdie, autor de Los versos satánicos, o Federico García Lorca, autor, entre otras muchísimas obras, de Bodas de Sangre. Ya sabéis que en Almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@ondacero.es decirnos cuál de ellos es nuestro personaje oculto, y bueno, entre todos vosotros, el ganador recibirá un detalle del programa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, buenas noches. Vamos a hablar de un personaje, de Hillary Clinton, que casi todas las quinielas la sitúan en la Casa Blanca. Dentro de aproximadamente un año será presidenta de los Estados Unidos. Eso sí, lo que no puede olvidarse es que hay muchos secretos en torno a su figura, muchos secretos que ella guarda y muchos secretos que no ha contado en esas conferencias que hace. 20 minutos son nada más y nada menos que 125.000 dólares o 200.000 dólares. A puerta cerrada, eso sí, que no va a ser a puerta abierta. No, porque lo que merece la pena. No, el hecho es que no se sabe que realmente quién puede ganar. El hecho es de que ya dentro de una semana empiezan en Iowa las primarias, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. Hasta ahora, el hecho sobre Hillary Clinton es que llevaba una distancia increíble de 30 puntos al siguiente, a su rival, a Sanders, y sin embargo en las últimas semanas, debido a una serie de motivos que la gente comprenderá a lo largo del programa, está perdiendo esa distancia, y lo que pasa es que la beneficia enormemente tener como rivales a gente del que ya hemos hablado aquí, tan curiosa, un adjetivo que me acabo de inventar, sí, como Donald Trump, ¿no? De todas formas, gane o no gane, llegará a fin de mes, ¿no? Porque son, en los últimos 15 años, ha ganado junto con su marido 125 millones de dólares en sus discursos. Sí, bueno, ella cuando salió de la Casa Blanca, el matrimonio Clinton, ella dijo aquello de que se habían quedado en la bancarrota, ¿no? Es decir, que se habían quedado en la ruina. Ellos nunca habían tenido unos grandes capitales, pero es verdad que la campaña electoral, tal, bueno, pues se habían quedado sin duda. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Pues nada, simplemente un par de semanas después de salir de la Casa Blanca, Bill Clinton comenzó a trabajar dando conferencias. Dar conferencias es algo que hay mucha gente que da, pero la diferencia es lo que cobra, por ejemplo, Bill Clinton. El dato que yo he sacado de los periódicos americanos dice que desde enero de 2001, cuando abandonó la Casa Blanca, hasta enero de 2013, en esos años, él pronunció 542 conferencias. Cágate, lorito, 542 conferencias, por lo que ganó, y esto sí es de cágate, lorito, 105 millones de dólares. 105 millones de dólares. Bueno, la verdad es que sus ingresos han venido, una gran parte de esas conferencias han venido desde Estados Unidos, aunque ha habido una gran parte de ellas también que se han producido en otros países como China, Japón, Canadá, Reino Unido, incluso en España, que ha dado esas conferencias. Esto, es verdad que Hillary, una vez que salió de secretaria de Estado, también empezó a dar conferencias, ¿no? Ella era algo más modosita, no ganaba tanto como su marido. Ella solo ganaba por conferencia, como tú has dicho, 200.000 dólares. El problema de todo esto, y que ahora se le está volviendo un poco de frente a Hillary Clinton, es que, claro, los candidatos en Estados Unidos se les investiga, hay un barra libre para contar todo lo que nos podamos imaginar. Y claro, investigando todas estas cifras, se han encontrado algunos datos, como que las empresas de Wall Street son las empresas americanas que más dinero dedican a Bill Clinton y a su mujer, lo cual, digamos, despierta alarmas, dudas, sospechas de para quién está trabajando y a quién está. Efectivamente, y entonces eso sí que es ya un bastante mosqueo, porque no es lo mismo que te paguen una conferencia y que te den 300 euros por la conferencia, a que te den 200.000 dólares en el caso de Hillary y hasta 500.000 dólares por conferencia en el extranjero a Bill Clinton. Hablando de cifras, de datos, de números, fueron 13 las horas de ataque a la embajada de Estados Unidos en Libia. 13 horas se titula en la película que tanto daño está haciendo en estos días a Hillary Clinton. Solicitamos asistencia inmediata. ¡Atacan la embajada! ¡Vamos, tío! ¡Atacan la embajada! ¡Vamos, daos prisa! Si no llegan aquí pronto, nos matarán a todos. El embajador de Estados Unidos está en peligro. El embajador está a salvo. Ustedes no son la primera respuesta, son el último recurso. Tiene que esperar. Ninguno tenéis que ir. Pero somos su única esperanza. Pero sus esperanzas están siendo muy afectadas por el estreno de esta película en los Estados Unidos, porque se conoce su extraño papel o su mal papel en lo que fue ese ataque, el ataque a la embajada de los Estados Unidos en Libia. Fíjate que se la está perjudicando que la primera decisión de Donald Trump fue cerrar un cine y regalar entradas no solo a sus seguidores, sino a todos los militares que encontraban, para que vieran esa película que él considera, bueno, está basada en hechos reales, pero que obviamente Trump, como perjudica a Hillary, la apoya, ¿no? Esta película, por cierto, que en España no se puede ver hasta finales de febrero, pero que la veremos aquí dentro de poco, lo que refleja, empecemos simplemente por resumir los hechos, que el 11 de septiembre, esa fecha maléfica para Estados Unidos, pero en este caso del año 2012, se producía en la puerta de la embajada de Benghazi una manifestación de gente, de locales del país, contra Estados Unidos por el hecho de que producían la película La Inocencia de los Musulmanes, que era una película, que atacaba a Mahoma, ¿no? A partir de ahí se produjeron unos acontecimientos extraños porque los guardias creyeron que estaban siendo atacados, en realidad parece ser que no lo estaban, pero empezaron a abrir fuego, pero dentro de la manifestación había terroristas de Al-Qaeda, y esos terroristas de Al-Qaeda del Magreb Islámico, que por cierto reivindicaría el atentado 4 días después, atacaron la embajada. Y a partir de ahí se produjeron, durante esas 13 horas, se produjeron todo tipo de salvajadas. Y bueno, lo más grave fue que murieron 4 americanos, pero uno de ellos fue el embajador. ¿Qué tiene que ver con esta historia Hillary Clinton? Bueno, Hillary Clinton era la secretaria de Estado. En aquel momento allí se habían producido ya amenazas de Al-Qaeda, con lo cual parecería que debía haber habido una mayor protección de la embajada, por eso por un lado, pero luego por otro lado se produjeron numerosísimas llamadas pidiendo socorro, pidiendo auxilio, pidiendo todo tipo de cosas. Bueno, ese auxilio no llegó, no llegó hasta muchísimo más tarde que de lo que podía. Y entonces dijeron, no, la secretaria de Estado tendría que haber mandado. Se dijo en algún momento de mandar aviones. Evidentemente, mandar aviones allí no sirve para nada. Había que mandar unidades especiales, ¿no? De hecho, de estos altercados se creó una unidad, el grupo de reacción de los marines, para situaciones de crisis, y es a raíz de esto donde se ponen en España, por ejemplo, en Morón se mandan soldados, y esa fuerza de reacción es la que ahora hablamos el otro día, que está aquí en España. Es precisamente para situaciones como este, para en el caso de que se produzca algún atentado similar a este, no se vuelva a producir. Lo que pasa es que Hillary realmente le están echando en cara todos los errores cometidos en este caso, que son muy, muy graves, ¿no? Claro, pero son errores entre comillas, porque ella fue una de las personas que defendió y apoyó la puesta en libertad de muchas personas en Libia condenadas por terrorismo, algunos miembros de Al-Qaeda, algunos miembros del ISIS, incluso ella, siendo secretaria del Estado en los Estados Unidos, llegó a apoyar la negociación y el apoyo, incluso económico, la financiación a grupos que ahora son enemigos de los Estados Unidos. Te voy a dar un dato que yo creo que es importante, y es que se ha descubierto ahora a raíz de todo esto de Benghazi, se han reabierto una serie de temas. Uno es el propio de Benghazi, ¿no?, que es un tema muy grave, pero a raíz de eso se han abierto otro tipo de escándalos que luego podemos hablar, que es el de los correos. Pero se ha descubierto que Bill y Hillary Clinton en su fundación tenían un asesor que era Sidney Blumenthal, que era uno de estos tipos que va promoviendo intereses, ¿no?, que va promoviendo todo tipo de intereses, busca financiación, y este tipo buscó y consiguió financiación para la fundación de Bill y Hillary Clinton, y este representaba unos intereses concretos, y eran de una serie de empresas que querían aprovecharse del tema de Libia. Entonces, él lo que decía es, Estados Unidos tiene que atacar, Estados Unidos tiene que conseguir que haya determinado tipo de gobierno para que todas estas empresas puedan hacer negocios en Libia. Bueno, esto se ha descubierto, digamos, por casualidad, y ha dejado en evidencia el papel de Hillary Clinton. Porque una cosa es actuar como secretaria de Estado única y exclusivamente y cometer algunos errores, y otra cosa distinta es que exista la sombra demostrada de que había una persona que estaba llevando dinero a tu fundación y que en realidad lo que pretendía era que tú actuaras, que tú hicieras determinadas cosas en Libia, ¿no? Que apoya un poco, digamos, y enturbia todo lo que tú estabas diciendo, ¿no? Es decir, esa pureza que se imagina que uno tiene que tener al actuar, pues en realidad parece que tenías intereses personales, ¿no? ¿Ella dio algún tipo de explicación al principio? No digo ahora, porque me imagino que ahora en campaña pues también intentará explicarse, pero cuando sucedió lo de Benghazi, ella ¿cómo se defendió ante las primeras críticas? No, sí, que no se pudo hacer, que se hizo todo lo que se podía hacer y que no había nada más que hacer. No solamente eso es lo que dijo al principio, sino que lo ha dicho, esto fue a la comisión, se creó una comisión en el Congreso, ella fue, estuvo 11 horas, cuentan las crónicas, ahí declarando, y dijo que ella había hecho todo lo posible por solucionarlo, y que a partir de ahí, bueno, pues que todo lo demás son sospechas, ¿no? Voy a leerte, Fernando, un editorial que he publicado hace poquito de New York Times, un periódico norteamericano que tradicionalmente siempre ha apoyado, o un poquito, ha estado más del lado del Partido Demócrata, por el que se presenta y por el que va a ganar casi con toda seguridad Hillary Clinton. Y decía lo siguiente en ese editorial sobre ella: debería hacer, le indicaban a ella, un esfuerzo para explicar por medio de un plan detallado qué medidas se promoverá para proteger a la clase media americana de otra posible crisis económica. Esto lo decía a propósito de sus contactos con Wall Street, porque es la candidata de Wall Street, y ha sorprendido el hecho de que Wall Street, con sus medidas y su actuación, ha echado a millones de norteamericanos de sus casas, y ella nunca ha tenido una palabra de queja contra esos desahucios. No, eso es lo que comentábamos antes de Wall Street. No se ha demostrado en ningún caso, eso también es cierto, que ella esté sirviendo a esos intereses. El problema es la sospecha. El problema es que al haber recibido toda esa financiación de cara a esas conferencias, todos esos dineros que les pagan esas empresas, bueno, pues una cosa es que si su marido sale de presidente, y bueno, ya digamos que su influencia ya es más limitada, ¿no? Pero es que ella fue secretaria de Estado, es que ella se está presentando, y ese es el problema realmente que hay. Eso que tú dices tiene bastante que ver con algo que va vinculado no solamente a las conferencias, que es a las donaciones a la fundación que tienen Bill y Hillary y Clinton. Bueno, es una fundación, hemos estado mirando a qué se dedica antes, y se dedica un poco a los temas de medio ambiente. El problema es que cuando Hillary Clinton llegó de secretaria de Estado, la exigieron, en la propia Casa Blanca, firmar un acuerdo para que no recibiera donaciones desde el extranjero mientras estuviera en ese cargo. Bueno, el hecho es que en 2010, siendo secretaria de Estado, voy a dar datos concretos que he encontrado, el gobierno de Argelia donó $500,000, ¿no? En aquel momento Argelia lo que quería era tener buenas relaciones, obviamente diplomáticas. Pero también recibieron fondos de países un tanto complicados, como por ejemplo Kuwait, Qatar y Omán. Es decir, que facilitaron dinero. Otros países también lo hicieron, ¿no? Bueno, queda ese tema queda bajo sospecha. El problema es que cuando ella deja de ser secretaria de Estado, de alguna forma mantiene este silencio de cara a ser la futura presidenta. Bueno, pues cuando deja de ser ya secretaria de Estado, la fundación recibe dinero de países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, también de Alemania, por ejemplo, ¿no? Lo cual hace sospechar que puede haber unos ciertos intereses, o por ejemplo, estando ella ahí dentro, una empresa muy importante canadiense que se dedica al tema de las minas donó a su fundación 31 millones de dólares. Esta empresa estaba negociando en aquellos momentos adquirir determinadas minas de uranio en el noroeste de Estados Unidos, ¿no? Y se sospechaba en aquel momento que había una empresa rusa que quería conseguirlas utilizando como tapadera a la empresa canadiense. Bueno, consiguieron esas concesiones, que como eran estratégicas las tenía que ver la Secretaría de Estado, siendo Hillary Clinton la secretaria de Estado, y recibió su empresa 31 millones de dólares, y efectivamente la empresa canadiense fue comprada finalmente por una empresa rusa que se ha quedado con el uranio. Esto es, que además no lo dijo, es decir, tenía que haberlo avisado, estos intereses que se han denunciado en los medios, y esta es la sospecha de que tienes que tener un poco de cuidado, que tu independencia no está muy garantizada, ¿no? Y también, por lo visto, han estado financiando a la fundación de los Clinton multinacionales que se dedican y están interesadas en energía nuclear. Y en todo, claro. Quiero decir que ese es el problema que ha habido y que de alguna forma les ha perjudicado bastante. Con otro elemento que ahora está continuamente en la prensa, que también es importante mencionarlo, que es el tema de los emails, ¿no? Este tema, ya hemos mencionado aquí que en España se entiende menos, pero allí es un tema muy grave, ¿no? Cuando la nombran secretaria de Estado, en lugar de tener su cuenta oficial, que es la cuenta oficial que lleva de government de Estados Unidos y tal, bueno, pues ella dice que no, que ella prefiere tener su propia cuenta. Y además su servidor, en lugar de estar en la Secretaría de Estado, se pone su servidor y su ordenador en la casa que tienen en Chappaqua, que es un pueblo que está a 60 kilómetros de Nueva York. Entonces ella tiene ahí y hace todo ahí, sus mensajes y sus cosas. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que una secretaria de Estado necesita unas garantías, necesita una seguridad. Y ahí se detectaron al menos hasta 5 ataques. En Estados Unidos dicen que eran 5 ataques rusos. Bueno, serían 5. Nunca sabemos de quién son los que atacan, pero bueno, digamos que al menos 5 ataques. Pero claro, no es lo mismo la protección que tú tienes en un servidor que está en la Secretaría de Estado a un servidor que está en tu casa, que es fácilmente atacable. Luego, todo esto nos enteramos a raíz de lo de la película, a raíz de la comisión de Benghazi, cuando se empezaron a buscar correos de esto. Entonces se enteraron de que en su servidor tenía, a ver que tengo por aquí el dato, tenía en su correo 62.320 emails. Entonces la pidieron que mandara, porque era eso era información secreta y tal, ¿no? Y pidió que los mandara. Entonces ella mandó solo 30.490. Hizo una limpieza de la mitad, que dijo que eran cuestiones personales suyas, ¿no? Claro, cuando dices estas cosas, pues pasa lo de siempre, ¿no? Pasa lo que pasa con lo que está pasando ahora con el ordenador del PP, ¿no? Que de repente lo destruyes y siempre hay la sospecha de decir, bueno, es que lo has querido destruir por algo, ¿no? Bueno, pues aquí igual. ¿Por qué tú has limpiado 30.000? Es decir, todas las cosas de la boda de tu hija y de todas esas cosas que hacías ahí llevaban 30.000 correos. No te habrás cargado otro tipo de correo. Y esto es muy importante que lo sepamos, porque allí sí que tienen un concepto de historia. Y allí todo esto pertenece al Estado, no pertenece a ellos, pertenece al Estado. Y hay que recordar que Nixon, cuando el Watergate que espió el Partido Republicano al Partido Demócrata, dimitió porque habían grabado en el despacho Oval una serie de conversaciones que se grababa todo. Y él no quería entregarlo, porque pensaba que esas conversaciones eran su vida privada y que, por lo tanto, ahí podía decir, como decía, todo tipo de burradas, ¿no? Y hubo un juez que le dijo, no, señor, usted lo que haga en su tiempo y en su trabajo, eso es oficial. Bueno, pues ahora mismo existe ese mismo escándalo. Todos los correos que usted ha estado haciendo son oficiales y, sin embargo, usted se ha cargado la mitad, ¿no? Nada más y nada menos que 30.000. A saber qué es lo que había en esos correos. Seguramente nos enteraremos, si conociéramos su contenido, algo más de sus relaciones con determinados grupos y determinadas empresas, con determinados países. No deja de ser casual y casi hiriente el hecho de que las normas en algunos de esos países que dan dinero a la fundación que ella y su marido tienen, sean Arabia Saudí, o Qatar, Omán, Emiratos Árabes Unidos, que tienen una legislación contra la mujer tremenda, y ella como mujer creo que debía luchar porque eso no fuera así y no recibir dinero de ellas. Por cierto, también en uno de los libros que hablan sobre su trabajo, sobre sus extrañas conexiones, también está la vinculación que tiene con determinados think tank y el hecho de que ella hubiera apoyado, hubiera defendido el golpe de Estado en Honduras. Siempre se ha denunciado y parece que las pruebas son bastante contundentes en ese sentido. Tiene una idea muy imperial de lo que es Estados Unidos y de lo que representa, más incluso, un sentido más imperial, incluso de lo que podía tener, la imagen que podía tener su marido, Bill Clinton, cuando fue presidente de los Estados Unidos. Vamos a ver. Yo creo que en Estados Unidos esto es absolutamente habitual, es decir, ahí ellos tienen una clara tendencia a defender sus propios intereses y lo hacen los demócratas y lo hacen los republicanos. Y a partir de ahí, todas esas cosas a ellos no les afectan lo más mínimo. Ni siquiera, Bruno, que yo entiendo lo que dice, yo en el tema de la mujer, el tema de la falta de derechos humanos en todos estos países, a ellos yo creo que les afecta cero patatero completamente, ¿no? Porque ellos van a su propia política, a sus propios intereses. Otra cosa distinta es que, como vimos aquí, por ejemplo, en el 11S, las relaciones de la familia Bush con Arabia Saudí, pues claro, resulta que no es que fuera una excepción cuando lo hablamos de que tenían unas ciertas relaciones y tal, sino que parece ser que todos estos países se preparan y apuestan a largo plazo para tener siempre un presidente de los Estados Unidos que pueda servir un poquito sus intereses, ¿no? Precisamente sobre el 11S, unas declaraciones, seguramente allí en los Estados Unidos no llaman tanto la atención, pero con otra forma de ver las cosas en el mundo no anglosajón se interpretan de otro modo y nos hacen preguntarnos cosas. Porque ella, hablando del 11S, dice que fue bueno para la economía de los Estados Unidos y la manera de reprender a los terroristas que atacaron nuestro país. A mí me parece verdaderamente incomprensible el decir que fue bueno, que pudo ser bueno para la economía. Pero bueno, nunca. Yo creo que eso tendrá algún contexto, me parece una burrada, claro. Y si alguien en Estados Unidos dice eso, vamos, lo machacan, ¿no? No sé en qué sentido lo diría, claro. En una entrevista hubo un follón enorme en Twitter y con sus declaraciones. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ella dijo que se había atacado Wall Street y que, bueno, que fue una forma de revitalizar la economía. No fue bueno en el sentido de el perjuicio que causó, el perjuicio físico, pero bueno, que a la larga y a posteriori sirvió para que Estados Unidos pudiera seguir manteniendo ese liderazgo mundial que ya defiende tanto. Ya. Y que, por cierto, también se ha hablado mucho de sus vínculos con determinados órganos de poder en Israel, que cuando ella valora lo que ocurre allí, lo que ocurre en Oriente Medio entre Israel y Palestina, parece que Palestina no importa, importa solamente Israel, ¿no? Sí, sí, pero bueno, eso tampoco es una novedad. Eso pasa, ¿no?, en todos los presidentes de los Estados Unidos. Sí, sí, sí, claro. Es decir, ahí eso lo tienen menos Obama es el que Obama está un poco más retirado. Obama se ha retirado un poco, pero tampoco es verdad les ha tenido, les ha puesto más firme, sobre todo a Netanyahu, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar que Netanyahu ahora no, cuando fue jefe de Estado de Israel antes, cuando fue primer ministro antes, en la etapa anterior, su mujer coincidieron, ¿no? Y fueron de visita a Estados Unidos con los Clinton. Y su mujer le pidió al director del Mossad, por favor, toda la información posible sobre el escándalo sexual de Clinton, que le interesaba siempre mucho, ¿no? Por cierto, los problemas de salud es un tema menor, pero se ha comentado también en los Estados Unidos los problemas de salud que puede tener la Clinton. Sí, es algo que acaba de salir un libro, de hecho, en Estados Unidos, que le da caña, porque ahora en campaña siempre van ahí a tratar de sacar todas las cosas, ¿no? Hablan de ella, recuerdan lo que dos hechos que son ciertos, que tuvo coágulos de sangre en el cerebro y en la pierna, pero bueno, eso se sabe y es verdad que está supuestamente curada, y además ha habido un informe médico que lo acredita en todas estas cosas y que dicen que está más o menos agotada, ¿no? Incluso también se habla de su edad, ¿no? Que cuando gane, si gana las elecciones, tendrá 69 años. Bueno, también es verdad que Reagan los tuvo y luego pues lo que lo hace, ¿no? Y bueno, yo no creo que eso. En Estados Unidos hacen esas cosas de presentar informes médicos y bueno, pero bueno, se habla y es otra de las cosas que se comentan, que también las queríamos comentar aquí, ¿no? Antes hacíamos referencia que el tema de la mujer, los derechos humanos, la verdad es que es un poco cínico que la fundación se dedique al asunto del medio ambiente y estén, por un lado, países con asuntos de petróleo y, por otros, también multinacionales nucleares. O sea que es absurdo. Es totalmente absurdo, sí. Bueno, pues la figura de Hillary Clinton no es solo todo lo que reluce en esa figura. Una figura que, insistimos, si nada cambia, va a ser la próxima presidenta de los Estados Unidos. La primera mujer en serlo, pero tiene sus puntos oscuros, sus secretos hay que guardar, como no pocos secretos tiene la CIA y la KGB. Incluso uno de esos secretos, una operación inexplicable, es que en un caso concreto, que ahora mismo nos vas a comentar, casi casi uno buscó al otro. Marcus Wolf ha pasado a los libros de historia como uno de los maestros del espionaje, sin duda un título merecido. Fue durante años y años el jefe de la Stasi, el temido servicio secreto de la Alemania Oriental, durante esa etapa tan apasionante que fue la Guerra Fría. Sus métodos diabólicos, su originalidad insospechada y su capacidad de conseguir información donde ningún otro lo hubiera conseguido, le hicieron reinar también en las novelas de John le Carré, que utilizó su personalidad para crear al malvado Carla. Wolf fue el protagonista de un episodio irreal, casi inexplicable, que solo se puede entender desde la perspectiva de la desesperación que puede llevar a un servicio de inteligencia el saber que alberga en su seno a un traidor cuya información está costando muchas vidas entre sus agentes y que son incapaces de dar con él. En 1985, Aldrich Ames, jefe de la Oficina de Contrainteligencia Soviética en la CIA, se ofreció en Washington al KGB para convertirse en agente doble. Lo hacía por dinero. Todo lo demás le importaba un bledo. Carecía de escrúpulos que le impidieran cambiar de bando, incluida la posibilidad, que conocía bien, de que los compañeros de la agencia destinados en la URSS y los agentes dobles rusos que trabajaban para ellos fueran asesinados. La pela para él era la pela. Los primeros casos de colaboradores rusos desaparecidos despertaron la alarma en Langley, la sede de la CIA, y la reiteración de los casos les confirmaron que la KGB tenía una garganta profunda en el corazón de la agencia. Se investigó a todos los agentes de la división rusa, a los que se obligó a pasar por el polígrafo. Ames lo hizo, pero salió inocente de la sala porque los rusos le habían enseñado a engañar a la máquina. Investigaciones posteriores de la CIA no les llevaron a descubrir que Ames llevaba una vida a todo tren, que se había comprado en efectivo una casa imposible de conseguir con su sueldo de funcionario y hasta dos coches de lujo. Pasaban los meses, los años, y Hathaway, jefe de contrainteligencia de la CIA, se sentía desesperado por ser incapaz de tapar el agujero. Al menos 10 colaboradores rusos de la agencia habían sido asesinados. Su obsesión con el traidor fue tal que cuando en 1990 se jubiló, consiguió quedarse como responsable de la investigación que seguía abierta. Ya no sabía qué hacer y se le ocurrió la idea peregrina de recurrir a uno de sus mayores enemigos para que le ayudara. Ya había caído el telón de acero y Marcus Wolf estaba pendiente de ser juzgado por su actuación al frente de la Stasi. Hathaway fue a verle y a cambio de su ayuda le ofreció el oro y el moro, protección, un refugio en Estados Unidos y todo el dinero que quisiera. Wolf, alucinado, no le ayudó. 4 años después, el 22 de febrero de 1994, una década después de comenzar su traición, el FBI detenía a Ames. La agencia había tardado solo unos meses en descubrir que era él. Fue relativamente sencillo, en cuanto comprobaron que su tren de vida no se correspondía con sus ingresos, algo que la torpeza de la CIA no descubrió, ni siquiera con la ayuda de Marcus Wolf. Fernando Rueda, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Hasta la semana que viene. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y en el kiosco hemos encontrado el último número, el último ejemplar de la revista Historia. Historia de Iberia Vieja. Una revista que este mes es entrevista, entre otros, a Héctor Fernández, nuestro compañero aquí en Onda Cero, de los servicios informativos de deportes. Recuerda los primeros grandes triunfos españolas, aquellas maravillosas victorias. También se habla de la bomba de Palomares, de los secretos que están por desvelar, de las brujas de Zugarramurdi, ante la Inquisición, venganza y juicio moral contra las mujeres, y de la primera guerra fría de la historia, ocurrió en el siglo XVII entre España y Francia. Pero el tema de portada de la revista Historia de Iberia Vieja es tesoros bajo el mar, los barcos, los pecios españoles que se han encontrado y los que se encontrarán, puede haber 1500 en todo el planeta Tierra. Tesoros bajo el mar es un tema de nuestro siguiente invitado, de Javier García Blanco, a quien ya saludamos. Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuántos barcos puede haber ahora mismo en las profundidades del mar con sus respectivos tesoros de origen español, por supuesto? Los últimos estudios que ha realizado precisamente la Armada Española en los últimos años calculan que podrían ser un total de unos 1.500 navíos españoles naufragados a lo largo de varios siglos, ¿no? Que comprenden desde la época de los descubrimientos, del descubrimiento de América, hasta el siglo XIX. Esa sería más o menos la cifra de naufragios. Algunos han sido encontrados y otros todavía están esperando debajo del mar a que los exploradores, los arqueólogos submarinos den con los restos de estos pecios y muchas veces con los tesoros que todavía conservan en sus entrañas. El último ha sido el de San José, ha sido noticia en todo el mundo, pero hay muchos más. Tú, por ejemplo, citas en este reportaje el caso del Juncal, en el que se produjo un episodio verdaderamente tremendo. Los submarinos decidieron arrojar al cura por la borda para así aligerar el peso, pero mantener el tesoro. Sí, efectivamente es una anécdota un tanto curiosa, pero que bueno, pues repite algunas características de muchos otros galeones que tuvieron que enfrentar dificultades, ¿no? El caso de Juncal se produce en 1631 y bueno, como muchas otras ocasiones, la flota de Nueva España se disponía a regresar a España, a la metrópoli, cargada en sus bodegas con oro, con metales preciosos que ese año pues iban a ayudar a financiar la guerra de Felipe del rey Felipe con Flandes, ¿no? Y bueno, pues parece que hubo ya antes de zarpar incluso pues algunas señales que parecían indicarles a los marinos que no salieran de puerto. En este caso la muerte del capitán general de la flota, de Miguel de Chazarreta, y aún así, pese a ese fallecimiento del líder de la expedición, los hombres de la Armada Española decidieron ponerse al mar porque precisamente el rey reclamaba esos caudales para seguir financiando la guerra. Así que el barco se pone en marcha, sale del puerto mexicano de Veracruz, de la entonces Nueva España, a pesar de que tenía unas averías que generaban unas vías de agua. Con tan mala suerte de que el barco en aquel mes de octubre se encontró con una fuerte tempestad y durante dos semanas se enfrentaron un tiempo inclemente y haciendo frente a esas vías de agua. Finalmente el barco se fue a pique, pero 39 de los tripulantes lograron salvarse en una balsa que también sufría a su vez problemas de vías de agua, y fue en ese momento en el que los hombres que habían sobrevivido se enfrentaban al peligro de morir ahogados, cuando se plantearon la posibilidad de arrojar por la borda a un sacerdote que se había salvado con ellos. Parece ser que finalmente, y después de las súplicas de este sacerdote, decidieron no arrojarlo por la borda y hacer eso con algunos de los de la carga de ese tesoro que llevaban, y consiguieron por suerte llegar a finalmente a tierra firme, ¿no? Se salvaron. Este caso se produce en las costas mexicanas, en donde tú señalas que se pueden encontrar los restos de 36 pecios españoles. Uno de esos pecios, que no se encuentra en México, que se encuentra en otro océano, también pudo haber descubierto antes que el descubrimiento oficial. Lo que pasa que no lo podemos saber porque no tenemos los restos, pero se pudo haber producido el descubrimiento de la Antártida gracias a uno de esos barcos españoles. Sí, en este caso se trataría del San Telmo, que era un navío de línea que había sido enviado en 1819 por orden de Fernando VII para intentar acallar o acabar con las insurrecciones independentistas que se estaban produciendo en las entonces todavía colonias españolas en Sudamérica. Y bueno, pues el San Telmo zarpó de España con otros navíos españoles con esa misión, pero nunca llegó a cumplir la protección. Debían haber llegado al puerto del Callao, en el Perú, y sin embargo pues se encontraron de nuevo con una terrible tempestad, en este caso a la altura del Cabo de Hornos, y mientras sus acompañantes consiguieron refugiarse y finalmente llegar a puerto, pues del San Telmo nunca más se supo, al menos de forma oficial. Se le dio por desaparecido, pero la nota curiosa en este caso, y que podría tener una gran trascendencia histórica si finalmente se consiguen algún día encontrar sus restos, pues sería precisamente relacionado con el descubrimiento del continente antártico, ¿no? Porque meses después, tan solo unos meses después de que desapareciera el San Telmo en esas aguas terribles del Cabo de Hornos, un grupo de exploradores británicos, que fueron los primeros oficialmente en poner pie en ese territorio antártico, describieron haber encontrado restos de un naufragio de lo que no cabía ninguna duda era un buque español, aunque no consiguieron determinar cuál era ese buque, ¿no? Nos quedamos con ese dato que nos ofrecías. 1.500 tesoros sumergidos esconde el fondo del mar. Origen español, un auténtico tesoro histórico y tesoro también material, y que se puede encontrar ahí. Javier García Blanco, muchas gracias. A vosotros un placer, como siempre. Una de las informaciones, una de las exclusivas de esta revista Historia de Iberia Vieja. Nos quedamos con una frase que hemos leído en su interior, una frase de Dalí: el que quiere interesar a los demás tiene que provocarlos. Es uno de sus mandamientos, uno de sus pensamientos en los que se hace hincapié. La rosa de los vientos en Onda Cero. Encuentros cercanos. En los que hoy vamos a hablar de los misterios y enigmas de las plantas, de los misterios y enigmas del reino vegetal. Fue una escena apasionante que invitaba a la reflexión, no se borra de la mente. Nos invita a darnos cuenta de las cosas, a pensar en lo pequeño que somos, a pensar que la vida siempre se hace hueco y siempre encuentra cómo crecer. Nos situamos en el noroeste de los Estados Unidos, donde los bosques se esconden enormes cedros rojos, algunos de 1.000 años de edad, otros de 2.000. enormes, de hasta 100 metros de altura. El diámetro de su tronco también inmenso, 10 metros, 15 metros. Son los árboles más grandes del mundo. Y lo que vimos fue que en mitad de uno de esos bosques, un cedro se había caído. ¿Hace cuánto? Imposible saberlo. ¿Hace 500 años? ¿Hace 1000? Un estruendo cuando ocurrió. Esa caída debió ser gigantesco, un auténtico apocalipsis. Pero ahí estaba el tronco todavía tumbado, muerto. Muerto relativamente porque había dado vida. Sobre el tronco tumbado, las raíces de otros tres cedros gigantes se encontraron donde agarrarse. Se abrazaron al cedro caído. Hace cientos de años era como si necesitaran de ese tronco para crecer, y ahí seguían. Sobre el tronco habían armado el suyo otros tres árboles gigantes que coronaban aquel bosque. La muerte dio vida a tres árboles. Uno se acuerda de esos experimentos en los cuales se había descubierto cómo las raíces de los árboles se habían asentado moviendo el tronco para buscar la luz que les daba vida, luz que les daba oxígeno. Los vegetales no hablan, pero es casi lo único que les falta por hacer. Hoy, mañana quizá. En febrero de 1966, un experimento relacionado con las plantas y sus capacidades desconocidas hizo cambiar la perspectiva que muchos tenían sobre las capacidades de los vegetales. El estudioso y científico que llevó a cabo esos estudios fue Cliff Baxter, que estaba preparando a un grupo de estudiantes para usar el detector de mentiras. Conectó los sensores de una de las plantas de su despacho para saber si cuando eran regadas tenían alguna reacción. El estudioso esperaba que el detector acusara una disminución de la resistencia eléctrica por efecto del agua absorbida. Sin embargo, el detector captó algo no esperado. Es como si las plantas mostraran satisfacción al ser regadas. El polígrafo así lo detectaba. Era como si ese aparato las escuchara. Y decidió ir más allá, quemar una hoja, someterla a calor. En ese momento, la aguja del detector de mentiras marcó una reacción previa al hecho, como si la planta supiera que iba a ser atacada. Tras ese experimento, Baxter determinó que los vegetales tenían algún sentido de percepción primaria. Los resultados eran atrevidos, sin embargo, ahí estaban. A algo se debían esos cambios. Más recientemente, el Laboratorio de Investigaciones Parasensoriales de Buenos Aires realizó estudios en los que varios niños debían mostrar a los vegetales estados de ánimo y emociones. El experimento demostró que se producía esa reacción y que esta era mayor cuando más jóvenes eran los pequeños. Hace unos días se presentó en Madrid el libro Nos vemos en el cielo, en el cual sus autores, Miguel Pedrero y Carlos Fernández, exponen al lector casos que demuestran cómo todos los seres vivos se pueden mostrar reacciones y experiencias similares a las de los humanos, que no son propias de nosotros. Aprovechando esa presentación, le preguntamos a Carlos Fernández, a uno de los autores, sobre este estudio y sobre unos estudios que demostraban que las plantas son incluso sensibles a la música. Esto es lo que nos decía. Pues es verdad, y además hay un estudio relativamente reciente en el que participaron empresas de música, de empresas de sonido como Bose y viñedos en Italia, en los que se consiguió con determinados, no tanto la música, sino unas determinadas frecuencias de sonido, eran favorables no solo para el crecimiento de las plantas, sino que esas viñas a las que fueron sometidas a esos sonidos, pues tenían, incluso producían mejores vinos, ¿no? Entonces, esa idea que en los años 70 puso de moda, se puso de moda de que las plantas eran sensibles a la música, pues tiene algo de verdad en este sentido, ¿no? Del conjunto de los seres vivos del planeta, las plantas representan más del 99%. Son las más longevas, han mostrado una capacidad de supervivencia apasionante, única. nos llevan muchos miles de años de ventaja en la evolución. En algo tenían que notarse esos hechos, y eso es en lo que la ciencia todavía está anclada en su posición aparentemente. Sin embargo, las plantas no pueden moverse. No tienen órganos concretos, no tienen cerebro, no tienen hígado, no tienen corazón, pero gracias a ello han sobrevivido. Es por ello que incluso cuando pierden la mayor parte de su ser, pueden sobrevivir. Son la demostración perfecta de que no les hace falta ser como nosotros para hacer que la vida siga triunfando. Y es que nos parecemos más al reino vegetal de lo que creemos. En este trabajo se citan estudios científicos que nos demuestran esto. Son capaces incluso de tomar decisiones. Para ello se valen de células fotosensibles que sirven, por ejemplo, para crecer y orientarse hacia la luz. Carlos Fernández dice que esas células son como sus ojos, pero la mayor inteligencia está en lo que no vemos, está en sus raíces. Es una de las investigaciones últimas que se han realizado, es que lo más parecido al cerebro que tiene una planta es paradójicamente las raíces. Las raíces, digamos, son la parte más inteligente de la planta, que, y si entendemos por inteligencia, la capacidad de tomar decisiones, de tomar decisiones ante las posibilidades de nutrientes, de agua, ante los efectos, ante lo que está ocurriendo en el entorno. Los seres humanos tenemos 5 sentidos, sin embargo los especialistas han descubierto hasta 15 en las plantas. Pueden oler sin nariz, tienen la capacidad de percibir la cercanía de un depredador y advertir a sus semejantes del peligro, emitiendo diversos tipos de olores. La planta del tomate, por ejemplo, emite y percibe un gas que alerta a otros vegetales de la presencia de esos depredadores, aunque se encuentren a cientos de metros de distancia. Así nos lo contaba uno de los autores de Nos vemos en el cielo, Carlos Fernández. Tienen tantos sentidos como los animales, incluso más, ¿no? Las investigaciones del Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal, que dirige el italiano Stefano Mancuso, llegó a la conclusión de que tienen hasta 15 sentidos, ¿no? Además de los tradicionales que tenemos en general, todos los animales, los humanos también, obviamente, hay otros muchos sentidos. Entonces hay que tener en cuenta que llevan en la Tierra muchos millones de años más que los animales. Han sabido adaptarse a pesar de no tener la movilidad que tienen los animales, y todos esos sentidos y esos 15 que de los que hablamos, pues están desarrollados y les permiten adaptarse mucho mejor al medio que quizá que los animales, ¿no? El mundo de las plantas y los vegetales es apasionante. Podríamos citar 1000 estudios que lo avalan, por ejemplo, ese que habla de cómo en las partes exteriores de las plantas hay unos sensores que se activan si se entra en contacto con algo. Hay plantas que se retraen como si se tratara de un movimiento reflejo. Incluso las hay que se abren cuando cae agua del cielo. Por ejemplo, las plantas son capaces de reconocer a las de su género, a las más cercanas, a las que se podría denominar como sus familiares. Con ellas se muestran menos competitivas, más solidarias. La clave está en que existe entre ellas intercambio químico. Y que en el reino vegetal parece haber algo similar a la empatía. La base es esa, la química que provoca que exista cooperación, una forma de reconocerse, una forma de beneficiar al más cercano. El padre de la ciencia moderna lo dijo, Charles Darwin. Estas fueron sus palabras: cuando el extremo de la raíz de una planta queda prensado, se quema o se corta, se transmite una señal a las partes adyacentes. Es como si no tuvieran un cerebro, es como si tuvieran miles. Las plantas perciben el mundo a través de sus 15 sentidos. A su modo, son capaces de ver, de hablar, de sentir, de comunicarse. En resumen, tienen vida. Y eso implica no pocas cosas. My life has led. Con almohadilla Rosa Vientos, el Selenita Errante nos dice: lástima que hay gente que cruza el bosque y solo ve leña para el fuego. Una lectura extraordinaria a esta edición que hemos tenido, estos encuentros cercanos con las plantas, encuentros cercanos con el reino vegetal. Ahora escuchamos en Onda Cero las noticias, escuchamos la actualidad y todavía quedan muchas cosas por delante. Azul y verde, vamos a tener al piloto del Rally Dakar, el piloto que se encontraba dentro de un coche ecológico. Todo esto y muchas otras cosas en la siguiente hora de programa que llegará tras las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza la última hora del programa, la última hora de La Rosa de los Vientos, con muchísimas cosas por delante. Os recordamos que tenemos un nuevo perfil en Twitter, que ahí podéis seguirnos, que ahí vamos a colocar durante la semana todas las grabaciones de cada una de las entrevistas, de cada una de las secciones del programa. @rosavientos es nuestro perfil, ahí nos podéis encontrar. Y dentro de tan solo unas horas va a estar en la página web de Onda Cero el programa completo de esta noche, www.ondacero.es. Una hora, la que viene por delante, en la que vamos a tener mujeres con historia, vamos a conocer a la reina más sangrienta y asesina de la historia. Vamos a conocer también algo sobre ese refugio atómico, refugio para desechos atómicos y nucleares, el refugio del fin del mundo. Le llaman así, con frase de Román Viatoro. Vamos a hablar de ese asunto en Eureka. Vamos a hablar también de cine, de la última película de Quentin Tarantino, con José Manuel Escribano. Y vamos a conocer dentro de unos instantes algo más sobre ese Rally Dakar, porque nuestro compañero Alex Fidalgo va a conversar con el conductor de un coche ecológico que ha estado en ese rally, que tiene que ver además con la iniciativa de esta casa, de Planeta, del grupo Planeta, que se va a poner en marcha el próximo lunes, el encuentro Planeta Responsable. El objetivo: mejorar el mundo. Ese va a ser uno de los asuntos que va a tratar dentro de unos instantes Alex, pero queda tiempo para las últimas pistas de nuestro concurso de esta noche y resolverlo. Nuestro escritor sabía que su vida corría peligro, pero decidió quedarse en España. En plena guerra civil, en vez de exiliarse, como habían hecho otros muchos intelectuales que eran perseguidos por el régimen franquista. Y que yo me la llevé al río, creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago, y casi por compromiso. Efecto, se trata del escritor y poeta y dramaturgo también Federico García Lorca, que un 16 de agosto de 1936 fue capturado, y aunque le prometieron la liberación, dos días después fue fusilado y enterrado en una fosa común, como muchísimos de vosotros sabéis. Precisamente este año se cumple el 80º aniversario de su fusilamiento, y a día de hoy siguen sin encontrarse sus restos mortales. Una infamia total. Ojalá algún día se encuentren. Bueno, nuestro ganador de esta noche ha sido Manuel M. Rosselló, que participó en el correo rosa.vientos@ondacero.es. Y muchísimas gracias a todos por haber participado, que habéis sido muchísimos. En otra ocasión, otros oyentes tendrán esa oportunidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Una sección en la que pretendemos dar a conocer iniciativas como esta, que van a tratar de hacer de nuestro mundo algo mejor. Alex Fidalgo, muy buenas. Muy buenas otra vez, Bruno. Pues al principio del programa, en el avance, te lanzaba la pregunta: ¿se podría correr en el Rally Dakar, en la prueba más dura del mundo del motor, con un coche eléctrico? Pues sí, sí se podría y de hecho se pudo. El experimentado piloto Ariel Hatón y su copiloto Gastón Escachuso participaron en esta competición con el Acciona 100% EcoPowered, el primer vehículo 100% eléctrico en correr en el Rally Dakar. He llamado a Ariel para poder saber un poco más de esta hazaña tan importante para la reducción de emisiones y la lucha contra el cambio climático. Muy buenas noches, Ariel. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas noches aquí, porque tú estás en Argentina, no sé allí... Bueno, son buenas tardes. Buenas tardes. Esta gesta vuestra no puede ser más oportuna, competir con un coche cero emisiones cuando todavía resuena el caso Volkswagen, ese lío en el que está metida la compañía Volkswagen, precisamente por excederse en los límites de dichas emisiones, de las emisiones que son cero emisiones en el vehículo que habéis utilizado. Sí, sí, la verdad que sí, y también la lucha en la COP21, ¿no?, por reducir las emisiones a nivel global, es un poco la idea del proyecto, ¿no?, demostrar que las energías limpias son capaces de poder utilizarse en todo tipo de aspecto, tanto en la vida cotidiana como en el rally más duro del mundo, ¿no? ¿Y cómo surge esta iniciativa de participar en esta prueba, en el Rally Dakar, al volante de un coche 100% eléctrico? ¿Recibes una llamada, lo propones tú? No, no, es una iniciativa de Acciona. Ellos están impulsando en varios aspectos lo que es las energías renovables. Ellos son una de las compañías líderes en energías renovables. Entonces, la idea era demostrar al mundo que con un coche eléctrico también se podía competir en la alta competición y demostrar que en el Rally Dakar también éramos capaces de hacerlo, ¿no? O sea, tú por lo que dices, desde un primer momento estabas seguro de que podríais. ¿No temiste que el coche pudiese no estar a la altura para una competición como esta, que recordemos es la más dura del mundo del motor? Bueno, la verdad que hace más de 25 años que preparo coches para este tipo de carreras y saber, tener conocimientos técnicos de lo que un motor eléctrico es capaz de hacer y investigar sobre acumuladores, sobre baterías. Hoy por hoy existen baterías muy muy avanzadas, que son las que utilizamos en el coche, que nos dan una autonomía suficiente como para poder afrontar el rally. Entonces, técnicamente era posible, había que demostrarlo nada más, y lo pudimos ver en parte en el rally de Marruecos, que lo pudimos completar al 100% también, y ahí ya nos lanzamos al Dakar. Ah, ya teníais un antecedente que era el rally de Marruecos, ahí ya pudisteis un poco probar y saber cómo respiraba el vehículo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, gracias. Antes de embarcar al Dakar, hicimos el rally de Marruecos, un rally de las mismas características que el Dakar, en las tierras marroquíes, que no son muy muy amenas, digamos, que son bastante agresivas, así que tuvimos que mostrar que se podía y ahí nos animamos 100% para ir al Dakar. Y ahora que decías eso de las baterías, ¿cómo funciona exactamente este Acciona 100% EcoPowered? ¿Cómo hubo que prepararlo y qué cuidados, por decirlo de alguna manera, necesitó el coche? A ver, la preparación fue como si fuera, imagínate un coche convencional, en lugar de tener un motor de combustión interna, lo que tenía era un motor eléctrico. Sustituimos lo que vendría a ser los depósitos de combustible por baterías, varios acumuladores de baterías, y luego todas las conexiones de cables de la unión de todas estas baterías, con lo que es la controladora en sí, que es la que hacía a la vez de electrónica hacia el motor, ¿no?, la que gestionaba cuánta potencia iba a llevar el motor. Y luego el resto del coche como si fuera un coche convencional de competición para Rally Ride, ¿no? Ojo, porque según he leído, vosotros y este coche incluso habéis sobrevivido a muchos vehículos convencionales, a muchos vehículos de motor que se han quedado por el camino en el Rally Dakar. Sí, las prestaciones del coche no son pocas. Realmente el coche tiene un par motor increíble. Los motores eléctricos tienen una fuerza, para que se entienda, una fuerza de abajo muy superior a la de cualquier otro motor de combustión interna, y la potencia nosotros la programábamos, por decirlo de una manera, en función de la cantidad de energía que queríamos consumir, pero siempre el motor erogaba más potencia de la que necesitábamos, así que lo teníamos que ir controlando, y a nivel prestaciones el coche se comporta perfectamente para competir en la calle. Bueno, tú mismo has comentado que llevas 25 añazos preparando coches para competir, así que nadie mejor que tú para valorar la experiencia de utilizar este coche. ¿Cuáles son las diferencias que encuentras tú al volante de este coche en comparación con un coche tradicional? Los coches de carrera normalmente son muy ruidosos y este es todo lo contrario, este no hace absolutamente nada de ruido. Eso es una diferencia muy grande que la gente misma cuando pasábamos por las distintas ciudades o puntos de espectadores se quedaban como mirando que si se había parado el motor o no, porque no, claro, no hacía nada de ruido. ¡Oh, qué maravilla! Lo que pasa es que, bueno, hay gente a la que le gusta el ruido, hay gente a la que le gusta que el motor ruja. Gente, pero realmente cuando uno tiene que pasar tantas horas al volante es mejor que claro. No haga ruido, ya te lo digo yo, porque te bajas y descansas y no tienes ningún pitido en la oreja, ¿no? Claro, eso. Y también para el resto, el que no es el conductor, también agradecemos esos cero ruidos. La contaminación sonora no existía tampoco. Claro, efectivamente. Después, por otro lado, el coche este no tiene embrague, o sea, lo que normalmente uno utiliza para pasar las marchas, aquí no está, porque el motor no se para, no necesita estar regulando el ralentí para mantenerse encendido. Como es un motor eléctrico, uh-huh. Pues no hace falta. Entonces no tenía embrague. Y en el lugar del embrague pusimos pedal, que es un potenciómetro también, pero de regeneración de carga de las baterías. Utilizábamos la energía a la hora de frenar el coche en lugar de frenarlo convencionalmente, que también existía el freno convencional porque por seguridad, pero pusimos el freno eléctrico que hacíamos, invertíamos el motor y hacemos que genere energía en lugar de consumir y nos frenaba el coche, ¿no? Uh-huh. Entonces con eso ganábamos un poco más de autonomía. Eso a grandes rasgos. Luego teníamos caja de cambio, dirección. La dirección, en lugar de ser asistida hidráulicamente, era eléctrica, porque todo el coche es eléctrico. Teníamos también unos paneles solares en el techo del coche para recargar la batería de 12 volts, la batería del circuito primario. Y luego un montón de baterías a la hora de repostar. Era la diferencia más grande. Nosotros nos enchufaban 4 cargadores, hasta los 4 packs de baterías, y esa era la diferencia más grande con respecto a cualquier otro coche. Y para terminar, Ariel, tú ya estabas concienciado con el tema de la sostenibilidad antes de esta 38ª edición del Rally Dakar. ¿Ha cambiado tu percepción en algo por tu experiencia? A ver, yo siempre estuve concienciado a nivel de lo que es la contaminación a nivel mundial, ¿no? Siempre soy criado en el campo y siempre estuvimos muy cerca de la naturaleza, ¿no? Pero hoy por hoy tengo una mayor responsabilidad sobre lo que es el medio ambiente, al saber de que también es posible con otro tipo de energías hacer todo tipo de combustión. Así que después de haber corrido con el coche me siento un poco más responsable de seguir tirando de esta política, ¿no? Ariel Hatón, primer piloto en competir en el Rally Dakar con un coche eléctrico. Es un auténtico placer haberte tenido aquí con nosotros en esta edición especial de Azul y Verde. Muchísima suerte en tus futuros retos y un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande, adiós. Y ahora vamos con mujeres con historia. Vamos a hablar de una reina que fue la más asesina, la más sanguinaria que jamás haya existido. Rana Valona I. Nos cuenta su historia y su biografía Silvia Casasola. Mujeres con historia. A lo largo de la historia han surgido genocidas terribles de infausto recuerdo, como Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao Zedong y muchos otros. Una lista interminable donde habría que añadir a nuestra protagonista de hoy, una de las mujeres más malutas que vieron los tiempos. Ella se llamaba Rana Valona I y se convirtió en la reina más sangrienta y asesina de la historia. Rana Valona I llegó al poder en 1828 a la muerte de su esposo Radama I, que era el rey de la isla de Madagascar. Él había fallecido tras una larga enfermedad de origen vírico que acabó con su vida después de 7 meses de agonía. Si bien otras fuentes apuntan que fue la mismísima Rana Valona quien lo habría envenenado. Sea como fuere, Ramabo, nombre por el que se la conocía en la corte de Madagascar, no era la legítima heredera, sino que el heredero era Rakotobe, el sobrino del rey. Entonces, ¿cómo es que se convirtió en reina? Pues Ramabo se las ingenió para mantener en secreto la muerte del rey hasta el día de la Kadari, o reunión pública, donde obligó a que los súbditos le juraran lealtad. Para no tener opositores, mandó asesinar a Rakotobe y a sus padres. Empero, existía una tradición tabú. Si matabas a una mujer de sangre real, quedabas maldito. La autoproclamada reina Ranavalona, antigua reina Ramabo, aunque su verdadero nombre, atentos, era Radobo Andrianán Pinimerina, se guardó muy mucho de no tentar a los dioses y, en vez de matar a su cuñada, la dejó que se muriera de hambre. De ese modo, se liberaba de la maldición. Trozos de papel se pierden en la mar, viento que les lleva rumbo al azar. Ranavalona era de la etnia imerina y había logrado entrar en el harén del príncipe Radama cuando su padre informó al padre de su futuro esposo de un complot contra él. Que no llega. El rey Adrianán Ponyemerina, padre de Radama, adoptó a Ramabo y en agradecimiento hizo que se casara con su hijo y futuro heredero. Ramabo era una de las 14 esposas que tenía Radama, pero poco a poco se fue ganando su corazón hasta convertirse en su favorita. La nueva princesa era analfabeta, pero respetaba muchísimo las creencias y religión de los ancestros. Por eso observaba horrorizada cómo los extranjeros llevaban tiempo arrebatándole su identidad, vendiéndole su estilo de vida occidental y su religión cristiana como el estilo de vida ideal. Navega en el dolor. La isla de Madagascar era la joya del Índico. Por eso, diferentes países extranjeros querían explotar las maravillosas riquezas naturales que ofrecía. Tanto españoles, portugueses, como sobre todo franceses e ingleses, se disputaron el favor de los reyezuelos de turno para comerciar con las mayores ventajas posibles. La isla estaba dividida en dos etnias principales, los Vixileo y los Imerina. El padre de Radama quiso unir a los diferentes reyezuelos de la isla para tener un frente común, tanto político como económico, que fortaleciera su posición frente a los delegados de países extranjeros que ya se habían asentado en la isla. Además de los embajadores, se encontraban muchos misioneros que habían logrado que los isleños abrazaran la fe en Cristo en detrimento de los dioses malgaches de los nativos. Por eso, cuando Ranavalona asumió el poder, le faltó tiempo para aliarse con ciertos poderes fácticos de la isla que pensaban, como ella, intentar recuperar las tradiciones a la vez que recuperaban también la religión de sus ancestros. Para fortalecer su imagen de cara al pueblo y que no dudaran de sus intenciones, se presentó como una diosa viviente. La reina tenía varios frentes abiertos, primero eliminar los posibles opositores que pudieran reclamar el trono y después expulsar a los extranjeros. Para ello, apresó y asesinó a los posibles conspiradores realizando incursiones militares que efectuaban ejecuciones en masa y esclavizaban a los que sobrevivían. ¿Quién maneja el tiempo? Calmados los focos de subversivos, fijó su atención entonces en los extranjeros, suspendiendo todos los acuerdos internacionales firmados por su marido y dictando una orden de expulsión y confiscación de propiedades. En un primer momento, Ranavalona dejó a los misioneros tranquilos, ya que estos estaban enseñando a la población muchas habilidades para sacar mayor rendimiento a las tierras y también a la ganadería, lo que incrementaba la riqueza de la isla. Llevando los recuerdos. Sin embargo, en 1830 la reina prohibió la práctica del cristianismo, imponiendo por ley su religión ancestral de toda la vida. Los cristianos comenzaron a ser perseguidos, encarcelados y torturados si no renegaban de su fe. Las crueles y variopintas formas que usaba Rana Valona para torturarles convencieron a muchos a abandonar su religión cristiana por el temor a perder la vida. Pero si no lo hacían, el catálogo de posibles torturas era amplísimo. Por ejemplo, a veces arrojaba a sus víctimas por los acantilados. Esa era una de las formas más benignas. Otra, les hacía meterse en aguas infectadas de cocodrilos. También disfrutaba vistiendo a sus víctimas con pieles de animales ensangrentadas para que los perros hambrientos les despedazaran. Como le gustaba variar, en otras ocasiones les ataba en plena selva con una argolla al cuello, quedando indefensos ante los ataques de animales salvajes o, finalmente, muriendo de hambre. Aunque, según dicen, la tortura con la que más disfrutaba era escaldando a los prisioneros. El método era sencillo. Metía a la víctima dentro de un pozo sujetado por una cuerda y comenzaban a verter agua hirviendo. El vapor del agua iba subiendo dejando cocido al reo. Si sobrevivía, terminaban decapitándole. Pero claro, como cada vez eran más los acusados de practicar el cristianismo, decidió poner en práctica los juicios por tangena o juicio de Dios. Estos juicios consistían en dar a los acusados carne o bebida envenenada. Si sobrevivían, los dioses les habían salvado porque eran inocentes, pero si morían, los dioses les habían castigado por, claro, ser culpables. Por supuesto, la mayoría moría con dolores terribles. Las autoridades internacionales no daban crédito a las atrocidades que les contaron tanto los misioneros como otros extranjeros que lograron huir de Madagascar. Y la reina comenzó a ser conocida como la reina más loca de la historia, la Calígula femenina, la Bloody Mary de Madagascar o también la moderna Mesalina. Este último apodo se lo ganó, además de por envenenadora, por lo que le gustaban los hombres, ya que tuvo varios amantes nativos y también extranjeros. Uno de ellos, un armador de barcos, que le ayudó a reforzar su armada otorgándole poderío militar, y otro, que según dicen sería el padre de su heredero, Radama II. Vamos, que no le gustaba tener extranjeros en la isla, pero sí como amantes, porque, pues eso, para eso sí le gustaba el rollito de los extranjeros. En 1835, franceses e ingleses se aliaron para intentar derrocar a la diosa reina sangrienta, alentados por el propio hijo de la reina, que no aguantaba más las excentricidades de su madre. Sin embargo, Rana Valona derrotó a los invasores y, para que nadie volviera a intentarlo de nuevo, cortó las cabezas de varios de ellos y las clavó en picas que fueron clavadas también a su vez en la costa de la isla a modo de advertencia y también como protección de posibles ataques. La medida causó efecto, pues los extranjeros no la volvieron a molestar ni lo volvieron a intentar, dejando a Rana Valona y a su isla en paz. Las cifras de las muertes que causó la reina más sangrienta del siglo XIX varían mucho. Unos dicen que mató a la mitad de la población, unos 2,5 millones de personas asesinadas. Aunque la cifra más realista es que se cargó a unas 150,000 personas, la mayoría de ellos cristianos, siendo la primera mártir Rasa Lama que mantuvo su fe hasta el final. A pesar de la barbarie que provocó, Rana Valona I logró sus objetivos: eliminar a los extranjeros para que no controlaran su isla, imponer su religión ancestral y explotar las riquezas de Madagascar para su propio beneficio y el de su pueblo, aunque para ello casi la mitad de la población tuviera que estar esclavizada para que la otra mitad pudiera vivir bien. Hasta el mito de la diosa viviente le salió redondo, ya que usaba distintos ritos y ceremonias, haciendo creer a la población que ella ejercía ciertos poderes divinos. Uno de ellos era el del baño de la reina. La ceremonia del baño consistía en ser observada por miles de fieles y seguidores que no perdían detalles de cómo se bañaba la reina, ayudada por sus esclavas, que le echaban esencias, la peinaban, depilaban o frotaban su espalda. Al final del ritual del baño, se derramaba sobre los espectadores el agua usada, en la creencia que así quedaban bendecidos por la diosa viviente. El mundo ha roto, el mundo está ya, y puede parecer que yo estoy loco, tan solo quiero que te quedes en mi cama. La reina loca terminaría sus días plácidamente durmiendo en su cama a la edad de 79 años el 16 de agosto de 1861. 33 años de reinado ejerciendo el poder, poniendo en jaque a las potencias extranjeras y aislando a Madagascar del resto del mundo. El sucesor fue su hijo, Radama II, que retomó las relaciones con los extranjeros y dejó que se volviera a practicar la religión cristiana, si bien solo reinó 2 años. La última reina de Madagascar fue Rana Valona III, quien terminaría sus días en el exilio en Argelia cuando los franceses se anexionaron la isla en 1895. Madagascar formó parte de Francia hasta que en 1960 se independizó, convirtiéndose en una república, y en la actualidad tiene una población de casi 22 millones y medio. El mundo acaba. Hoy hemos conocido un poco más quién fue esta genocida del siglo XIX, gracias a la sugerencia de nuestra oyente Ana Bermejo, relato que además hace unos años ya nos contó Jesús Callejo en las historias Zona Cero. Por cierto, existe una novela titulada Flashman y Señora, del autor Josh McDonald, en la cual su protagonista describe a Rana Valona así: es la mujer más horrible que haya visto en mi vida, sin excepción. Agradezco a Nacho Arias su colaboración y es un verdadero placer que me ayudéis a rescatar del olvido personajes de la historia de la humanidad. Si mañana no queda más que un ángel, y si mañana tan solo... La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. La actualidad en el mundo de la ciencia, como siempre, con el responsable del blog de la Mula Francis, con el físico, con el profesor de la Universidad de Málaga, con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Antes de nada, Francis, cuéntanos, ¿qué es esto del depósito nuclear del fin del mundo? ¿Eso qué es? ¿Quién ha decidido que exista? ¿Dónde se encuentra? Bien, la idea del fin del mundo, la idea del juicio final, es una idea asociada a la Guerra Fría. Alrededor de 1947, un boletín de científicos atómicos de la Universidad de Chicago decidió crear lo que en aquel momento fue el reloj del fin del mundo, y se asocia al concepto de fin del mundo cualquier tipo de instalación científica o tecnológica que esté relacionada con el tema de la Guerra Fría. En concreto, el depósito nuclear del fin del mundo es como se llama al depósito que el Departamento de Energía de Estados Unidos tiene para almacenar restos nucleares procedentes del programa de defensa, restos de armas nucleares que se almacenan con objeto de ir cumpliendo con los tratados de reducción de armas estratégicas. El depósito del nuclear del fin del mundo de Estados Unidos se encuentra en el estado de Nuevo México, a unos 20 millas al este de la ciudad de Carlsbad. ¿Y se puede garantizar, porque va a estar así, y teóricamente se van a almacenar restos durante muchísimo tiempo, se puede garantizar que durante todo ese tiempo sean seguros? Bien, Estados Unidos y Rusia firmaron varios tratados de reducción de armas estratégicas. El último se llama START 3, START son las siglas en inglés de Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, se firmó en Praga en el año 2010, y este tratado implicaba que ambos países iban, Rusia y Estados Unidos, a reducir su número de ojivas nucleares a exactamente 1550, serían las que se conservarían, el resto serían destruidas, y reducirían también sus lanzaderas de misiles intercontinentales. Se acordó eliminar unas 34 toneladas métricas de plutonio que se usa para fabricar armas nucleares. Este plutonio se puede reciclar utilizándolo como combustible nuclear para uso pacífico, para generar energía eléctrica. Sin embargo, las ojivas nucleares y muchos de los residuos nucleares deben de ser almacenados. Estados Unidos tiene un almacén en proceso. El almacén apareció aproximadamente en el año 2000 y desde entonces, durante los últimos 15 años, se han ido acumulando diferentes restos. Este almacén se encuentra en Nuevo México, la planta piloto para el aislamiento de residuos, y esta planta piloto en principio alberga residuos radiactivos con elementos pesados, más pesados que el uranio, residuos transuránicos como el plutonio 239, que tiene un periodo de semidesintegración de unos 24.000 años, y el plutonio 240, que tiene un periodo de semidesintegración de unos 6.500 años. En física nuclear, el periodo de semidesintegración es el tiempo necesario para que se desintegre la mitad de los núcleos de una muestra inicial de dicho radioisótopo. No se debe de confundir este concepto con el concepto de vida media, que es del orden del 69% del periodo de semidesintegración. El depósito de residuos nucleares que se encuentra en Nuevo México pretende almacenar estos residuos durante 10.000 años. Estos residuos, obviamente, va a ser muy complicado almacenarlos de manera completamente segura durante todo este tiempo. El depósito se encuentra dentro de una formación salina que tiene un espesor de unos 600 metros, se encuentra de hecho a 650 metros de profundidad, y esta formación salina se estima que tiene unos 200 millones de antigüedad y ha sido estable durante todo este tiempo. La sal evita que haya grietas y evita que los residuos puedan llegar a superficie. Sin embargo, esta semana en la revista Nature se ha publicado un trabajo de varios expertos nucleares en seguridad nuclear, encabezados por Rodney Ewing de la Universidad de Stanford en California, que han cuestionado de manera pública la seguridad de este depósito y alertan de posibles peligros que se corre si se aumenta la cantidad de plutonio almacenada en dicho depósito. La intención del Departamento de Energía es sellar este depósito en el año 2033, cuando se alcance su capacidad máxima. A día de hoy se han almacenado aproximadamente la mitad del espacio del depósito, unos 91.000 metros cúbicos de residuos nucleares, el equivalente a enterrar un campo de fútbol unos 13 metros de profundidad. El material se almacena en bidones de acero apilados en galerías naturales, y desafortunadamente ha habido un par de sucesos en el año 2014 que han demostrado que la seguridad y el aislamiento de este depósito no están del todo garantizados. Has hablado de un par de sucesos. ¿Qué ha ocurrido exactamente? Bien, el primer suceso ocurrió el 14 de febrero del año 2014, cuando un bidón de residuos resultó dañado y se emitieron pequeñas cantidades de plutonio y americio que sorprendentemente llegaron a la superficie a través de los conductos de ventilación y se propagaron en un perímetro del orden de un kilómetro a la redonda alrededor de la salida exterior de este depósito subterráneo. El problema se produjo cuando se mezclaron las sales de plutonio con el material que se utiliza como absorbente en el almacenamiento, que es muy similar a la arena de gato que se utiliza, por ejemplo, en la casa de los que tengan esta mascota. Según los expertos que relatan el incidente en la revista Nature, esta reacción podría haberse anticipado. Este desafortunado incidente provocó que fueran expuestos a radiación 21 trabajadores de la planta. Por fortuna, la radiación que recibieron fue bastante baja y no corrieron peligro. Sin embargo, 9 días después hubo un segundo incidente. El humo procedente del incendio de un camión se coló en las instalaciones y dañó los sistemas eléctricos de la planta. Aunque estos incidentes son de menor entidad, son de bajo riesgo, no comprometen la seguridad global de las instalaciones, los expertos que han publicado este artículo en Nature esta semana aclaran de que es muy difícil predecir futuros fallos y que incidentes de este tipo pueden volver a repetirse. Realmente ha habido un informe del Departamento de Energía, un informe bastante exhaustivo realizado en el año 2014 y 2015, que ha detectado ciertas fallas en la cultura de seguridad de los trabajadores de la planta. Algo que podría, a medio o largo plazo, ser peligroso. Tras 15 años de funcionamiento, se ha observado ciertos fallos en el protocolo de control de los bidones, en el mantenimiento de los equipos y en los planes de gestión de accidentes. Estas investigaciones han llevado a considerar esta instalación que está en Nuevo México es propensa a fallos imprevistos y que debe de mejorarse todos los sistemas de seguridad. Todos los accidentes, los dos incidentes, se podrían haber predicho y se podrían haber evitado si se hubieran tomado las medidas adecuadas. Y estos investigadores en seguridad nuclear que han publicado en la revista Nature nos indican que debemos de ser muy cautos y que debemos de garantizar y mejorar las medidas de seguridad de estas instalaciones. Francis Román Villatoro, en Eureka, hablándonos de este depósito del fin del mundo, el depósito de lo nuclear. Francis, muchas gracias. Un abrazo, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Una semana más con José Manuel Escribano. Hablamos de cine. José Manuel, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Y estamos ya en las fechas en las que se entregan premios prácticamente cada semana en nuestro país. Importantísimos los premios Feroz. Pues sí, los premios que concede la AIC, la Asociación de Informadores del Cine Español. Han dado sus premios a los premios del año 2015, como es natural, y bueno, pues han ganado un poco lo esperado por lo menos en cuanto a la película dramática. La mejor película dramática para los informadores de AIC ha sido La Novia, película que tiene también muchas nominaciones para los Goya, parece que va aquí con un poquito de ventaja. Pero la AIC también, los premios Feroz, también reparten a la película cómica, a la comedia. La mejor película de comedia del año ha sido El Negociador. Los mejores protagonistas, Ricardo Darín por Truman, naturalmente, e Inma Cuesta por La Novia, nuevamente. La mejor directora ha sido Paula Ortiz, la directora de La Novia, y los mejores intérpretes de reparto, Mario Casas por Mi Gran Noche, ellos sabrán por qué, y Luisa Gavassa también de La Novia, un personaje formidable y una actriz extraordinaria. El mejor guión ha sido el de Cesc Gay y Thomas Aragay por Truman. La mejor música, la de Shigeru Miyamoto por La Novia. Y el mejor tráiler, nuevamente, el de La Novia. Y como también los críticos de los premios Feroz premian al mejor cartel, para ellos ha sido este año el cartel de requisitos para ser una persona normal, la película de Leticia Dolera. Y también el mundo del cine andaluz ha premiado a los suyos. Pues sí, yo creo que el cine andaluz tiene cada vez más importancia y más presencia dentro de España y dentro de Europa, porque estas películas andaluzas se ven ya prácticamente en todo el mundo. Los críticos de ASECAN, la Asociación de Críticos de Andalucía, ha premiado a Cambio de Nada, la película de Daniel Guzmán, como mejor película andaluza, claro, del año. Techo y Comida, de Juan Miguel del Castillo, ha sido para los críticos de ASECAN mejor película de producción no andaluza, producción nacional. El director, Juan Miguel del Castillo, ha ganado el premio al mejor director Nobel. Natalia de Molina, la actriz de Techo y Comida, ha sido la mejor para los críticos de ASECAN, y el dúo protagonista y prácticamente únicos intérpretes de B, Pedro Casablanc y Manolo Solo, han sido declarados los mejores actores del año. Y luego también, por supuesto, tenemos que hacernos eco el recuerdo del fallecimiento de Tore Escola, que se ha producido esta misma semana. Pues sí, desgraciadamente se nos ha ido Héctor Escola a los 84 años, un veterano, pero desde luego uno de los más grandes directores del cine italiano y del cine universal. Es el director de títulos, recordemos, como El demonio de los celos, Una mujer y tres hombres, Brutos, feos y malos, Buenas noches, señoras y señores, Una jornada particular, película extraordinaria, Entre el amor y la muerte, La noche de Barents, La familia, Esplendor, tras esta última época de Héctor Escola, películas formidables. Qué extraño llamarse Federico, esa especie de docudrama, de documental fingido en el que repasaba la vida de su entrañable amigo Federico Fellini. Pero además es que Héctor Escola ha sido un formidable guionista. Son suyos los guiones de La escapada, una de las películas que introdujo el nuevo cine italiano en aquel momento, ¿no? Un americano en Roma, La cárcel de los líos, Rojo y negro, El conde Max, La terraza, El viaje del capitán Fracasa, es decir, un buen número de títulos, tanto como director como guionista también de sus propias películas. Héctor Escola ha sido un maestro de esa generación, yo diría, del post-neorrealismo, los que vinieron justo detrás del neorrealismo, haciendo puente con la nueva generación de directores italianos. Yo creo que el cine italiano no se entendería sin las películas de Héctor Escola, sin ese análisis de la sociedad, de los personajes que él conocía también. No se entendería el cine italiano, pero es que no se entendería ni siquiera Italia sin el cine de Héctor Escola. Y no se entendería seguramente tampoco el cine sin la figura de Héctor Escola, uno de los grandes que se ha marchado esta semana. Vamos ya con el Super 10, con la lista, con todos los factores en juego, con los resultados de estos últimos 7 días. ¿Que nos sitúan en el puesto número 10, ¿eh? Pues en el puesto 10 aguanta Sufragistas, la película de Sarah Gabron con Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, un reparto formidable, 5 semanas en la lista. ¿En el 9? Pues ha bajado un poquito ya Palmeras en la nieve, la película de Fernando González Molina con Mario Casas, recientemente premiado, como acabamos de escuchar, y Adriana Ugarte, 4 semanas en la lista. ¿En el 8? En el 8 está Steve Jobs, la película de Danny Boyle, también ha bajado 3 puestos en esta tercera semana. Michael Fassbender es un protagonista formidable en el personaje del mago de los ordenadores, Steve Jobs. ¿En el 7? En el 7, bajando también un puesto, Star Wars, El despertar de la fuerza, la película dirigida por J.J. Abrams, con Harrison Ford, con Mark Hamill, con los protagonistas de toda la serie de la Guerra de las Galaxias. 5 semanas en el Super 10. Muchas películas descienden. Vamos a saber qué es lo que ha pasado en la parte media de la clasificación, pues la sí. Parte media del Super 10, en el puesto número 6. Pues todas trabajan porque alguna sube. El hijo de Saúl, primera semana en la lista, una película realmente sorprendente. Está muy bien colocada en la carrera de los Oscars, la película de Laszlo Nemes, con Gesa Rolling, La Vente Molnar, una película que habla del holocausto, una mirada especial sobre el holocausto. Como digo, primera semana en la lista. 5. Pues también baja un puestecito en su semana número 15, El taxi Teherán, que conduce Jafar Panahi, formidable director, formidable película iraní. En el puesto número 4. Bueno, pues también una incorporación fulgurante, esta sí que sube desde el 15 hasta el 4, La chica danesa, primera semana para la película de Tom Hooper, con un fantástico Eddie Redmayne, muy bien secundado por Alicia Vikander. En el 3. 45 años de Andrew Hay, con Charlotte Rampling, Tom Courtenay, 6 semanas en la lista, mantiene la posición. En el 2. Bueno, esta es la película de la semana, un auténtico subidón, desde el limbo hasta el puesto 2, Los odiosos 8, la película de Quentin Tarantino, con Samuel L. Jackson, con Carl Russell, primera semana, película de la semana, un auténtico exitazo. Y en el puesto número 1, en lo más alto. Pues aquí sí que aguanta El puente de los espías, la película de Spielberg, de momento imbatible. Los odiosos 8 se han quedado cerca, pero desde luego no han podido quitarle este número 1, 7 semanas en el Super 10. Pero lo que está claro es que es la película de la semana, el gran éxito de los últimos días, la esperada película, la última de Quentin Tarantino, Los Odiosos 8. De acuerdo, señores. Escuchen, voy a llevar a esta mujer a que la ahorquen. La recompensa es de $10,000. Ese dinero es mío, muchachos. ¿Ah? Qué interesante. Sí. ¡Ahora! ¿Crees que estoy conchavado con ese hombre o con ella? Ese es el problema, Tizón, que no lo sé. Uno de ellos matará a todos los aquí presentes. ¡Así se habla! Vayamos más despacio. Mucho más despacio. Siempre es un acontecimiento la nueva película, en este caso Los Odiosos 8, de Tarantino. Efectivamente, así es. Dice en la propia película que es la octava película de Tarantino. Yo creo que ha hecho alguna cosa más, ha hecho episodios, ha hecho alguna otra cosa, pero en fin, películas completas, 8. Pues esta es la octava. Y naturalmente Quentin Tarantino, ayudado por sus personajes habituales, Samuel L. Jackson, Carl Russell, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, algunos de los que frecuentemente colaboran con él. Este es un western original, lo que le gusta a Tarantino, romper moldes, ¿no? Sus personajes no son los 7 magníficos, sino que son los 8 odiosos malhechores estos. Y la acción no transcurre en esos amplios horizontes propicios para las cabalgadas, aunque al principio sí que lo parece, ¿no? Porque la película comienza, yo creo que de una manera prodigiosa, con un plano secuencia larguísimo, con una pequeña panorámica que muestra en medio de un tormentazo de nieve tremendo cómo una diligencia allí a lo lejos se va acercando poquito a poco. Son unos minutos que consiguen crear un auténtico suspense, porque uno no sabe qué demonios va a pasar con esa diligencia y con esa tormenta de nieve. Bueno, pues después resulta que la película no transcurre al aire libre, sino dentro de una especie de cantina que ellos llaman mercería. Yo creía que la mercería se vendía otras cosas, pero en fin, una cantina aislada en ninguna parte del mundo en medio de esa tremenda ventisca, de esa tormenta de nieve. Dentro de sus paredes de madera, que se van a romper de un momento a otro, están los 8 malhechores del título. Un par de cazarrecompensas, la prisionera de uno de ellos, un supuesto sheriff, un todavía más dudoso verdugo, el encargado del establecimiento, un vaquero taciturno y un general confederado. Y hay que decir que estos 8 no son todos. Bueno, en la película la verdad es que huele a chamusquina desde el principio. Si tarda un poquito más en explotar es porque el guión se entretiene en presentar despacio, como decían ahí en el tráiler, y concienzudamente a cada uno de los protagonistas. Pero vale la pena esperar, porque todo el rato, este comienzo largo y el final, es Tarantino en estado puro. Imaginación, potencia visual, tensión creciente, también sentido del humor no podía faltar, y desde luego violencia, muchísima violencia, y por supuesto una banda sonora maravillosa del gran Ennio Morricone. La nueva película, la nueva obra de Tarantino, como siempre, con sus elementos fundamentales, pero siempre nuevos. Hay que poner un altar, desde luego, personas como él, personas como Tarantino, que son capaces de sorprender haciendo películas, en este caso, diferentes, pero con sus elementos y perfectamente reconocibles. Los Odiosos 8, así se titula. José Manuel Escribano, nos escuchamos el próximo fin de semana hablando de cine. Un abrazo, Bruno. Hasta después. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y tenemos todavía un poquito de tiempo para escuchar uno de vuestros relatos. El de esta noche, la narración corrió a cargo de Fernando Mejía, con la colaboración de Agustín García, la realización de Pepe Menchero. El título de este relato es La Mansión Farrell. La mansión de los Farrell seguía tal y como la recordaba de cuando era pequeño. Quizá un poco más grande, pero todo permanecía igual. Era increíble. Hasta el olor persistía impregnándolo todo con aquel perfume que creía olvidado. Los viejos pero lujosos y bien conservados muebles seguían en su sitio. Los colores de las paredes, los cuadros, la enorme biblioteca familiar, las habitaciones. Era como viajar en el tiempo y volver a revivir aquellas pesadillas de juventud. La casualidad había hecho que tuviera que volver después de tantos años, pero ya no era el niño que entraba acompañando a Thomas Farrell, mi mejor amigo, para hacer los deberes del colegio. Él siempre se reía de mí, pero como sabía que me daba un poco de miedo su familia, entrábamos directamente a su habitación para hacer los trabajos. Luego le obligaba a acompañarme hasta la puerta para no encontrarme a solas con sus padres. Me daban auténtico pavor aquellas miradas perdidas o verlos deambular a oscuras por los tétricos pasillos mientras tarareaban viejas canciones. Ahora era cuestión de trabajo y, en cuanto tomara unas fotos para la tasación, saldría de aquellos horribles muros para no volver jamás. Encendí todas las luces y empecé con mi cometido como si de cualquier otra vivienda se tratara. No pude evitar sentir un escalofrío cuando entré en el cuarto donde todo ocurrió. Según hacía las fotos, se despertó en mi interior una oscuridad casi morbosa. Me habría hecho ilusión encontrar algún cuaderno o libro con apuntes de su puño y letra. Decepcionado, me senté en el borde de la cama en la que tantas veces había saltado jugando con Thomas a intentar tocar la llamativa viga de madera que atravesaba el techo de la habitación. Fue entonces cuando en unos segundos afloraron viejos recuerdos que creía enterrados y alcé la vista para plantarla en esa viga, la misma que había servido para realizar aquella estúpida ceremonia diabólica en la que mi amigo había perdido la vida a manos de sus propios padres. 3 golpes secos que llegaban de la planta baja me sacaron de mis cavilaciones y de un respingo me levanté de la cama. Seguramente alguien del banco o el propio dueño, ese excéntrico que seguía manteniendo aquel viejo caserón tal y como era en los 60, había llegado. Al salir de la habitación y adentrarme en el espacioso pasillo que llevaba a la escalera, volví a sentir un escalofrío y otro maldito recuerdo apareció tan fresco como si lo estuviera viendo. Una entrevista televisada en la que los padres de Thomas, pocos días antes de ser ejecutados en la silla eléctrica, afirmaban que unas voces les habían dicho que lo hicieran. «Malditos locos», susurré mientras bajaba. «Hola, Andy», dijo el hombre tras abrir la puerta. Hacía años que nadie me llamaba así. De hecho, solamente Thomas y Manny, el hijo de la cocinera, solían hacerlo. «Buenas tardes», contesté intrigado. «Ya he terminado el trabajo y me iba ahora mismo». En cuanto esté todo listo, le llamarán de la oficina. El caso es que aquellos rasgos me resultaban muy conocidos. ¿Es que no te acuerdas de mí? Preguntó sonriente mientras me ofrecía su mano. La verdad es que han pasado muchos años, Andrew. Pero en cuanto te he visto, te he reconocido. No supe qué contestar. En ese momento pensé en Manny, pero sus rasgos latinos no encajaban con los del hombre que me examinaba. Miré fijamente a sus ojos y entonces me di cuenta. Era él, pero ¿cómo? Las voces insistieron y no pude hacer otra cosa para librarme de ellas que sacrificar a Manny. Mis padres tuvieron que mentir y cargaron con ello. ¿Ves cómo no eran tan malos? Del programa de esta noche, os recordamos que mañana estaremos a partir de la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la comunidad de Canaria. Tenemos tertulia y otras cosas, los ecos del pasado, historias de la historia, la era digital. Hasta entonces, pasad buena noche, quedaos en la sintonía. de Onda Cero. Llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos en las del doctor Beltrán. Muchas gracias por haber estado ahí. Mañana volvemos.